qué bonito, qué curioso, qué bonito. Muy buenas noches, amigos y amigas. Formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya yo. Gracias por estar ahí del otro lado, queridos amigos y amigas, no solamente de la comarca andina, donde tenemos instalada nuestra emisora, sino también de distintos lugares que nos están haciendo referencia justamente que ahí se encuentran. Ya estamos en contacto con el señor Daniel Ojeda, quien nos va a llevar de esta mano etérica a través de melodías, de historias y, por supuesto, de la presencia de amigos en el aire. ¿Cómo le va, Ojeda? ¿Cómo andás, hermano? ¿Mano etílica, dijiste? Etílica, sí, señor, porque ya acá tenemos la cámara que está posada sobre el tubo que ha destapado recién, vea. No, vos me parece que sos de la Gestapo. La Gestapro. La Gestapro. ¿Cómo están todos? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Esta vez, la verdad que no he mandado muchas invitaciones porque medio que me parecía que lo forzábamos a los amigos de antes. Ajá. Y a los pocos que le mandé, me han mandado deditos para arriba, para abajo, para el costado. Sí. Vos sabés que Rafael decía, si seguimos con los emoticones, vamos a terminar hablando como en las cuevas de Altamira. Y tenía razón, ¿no? Y sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, han descubierto que una de las cuevas acá, que tenían todas las manos pintadas, no se trataba de arte, sino que era un baño público. Claro, o era un lugar donde la cana pedía documento, ¿viste? Claro. Qué bárbaro, viejo, ¿eh? Che, ¿cómo estamos hoy con el sonido y demás? Porque excepto que no, don Internet nos juega una mala pasada, estamos con tecnología full. Hemos traído un cable hasta acá, hasta su suelo, tenemos consola, micrófono, así que usted dígame cómo se está escuchando por ahí. Yo lo escucho bien, cada tanto escucho un rebote, no sé si usted tiene algún tipo de retorno ahí. Sí, te estoy escuchando vos, tendría que ponerme auriculares, pero suena feo por auriculares. Claro, lo que pasa es que yo le explico, porque usted es nuevo en todo esto, sabe que se mete el sonido ese, se escucha ya de fondo, pero no importa, no empecemos otra vez, por eso la gente no nos quiere a nosotros, es más, por eso la gente nos odia. Se fue. A ver, se ¿qué pasó fue con el rebote ahora? Ahora está perfecto, mire, es como si lo tuviera acá, Hasta le siento el olor a etílico de su aliento, mire. Usted le parece, pero todavía no ha abierto nada, che. Pero no hace falta, a usted no le hace falta, ya viene de fábrica, sino más. Pelo natural. Sí, señor. Che, están los mensajes a full. Uh-huh. Vamos bajando. ¿Cómo ha pasado el día ayer en este espacio insondable un poquito? A ver. Mire, tenemos acá, le digo a los amigos, sobre todo que se encuentran en otros países, que tenemos un serio problema con la energía eléctrica acá en Lago Puelo. Se corta la luz, lo que pasó el domingo pasado, que mucha gente se había preparado para volver a escuchar el programa y no pudo hacerlo. Así que hoy también tuvimos un par de cortes, lo que también significa que se descontrolen algunos equipos y el riesgo enorme de que se quemen. Bueno, o sea que le estamos pintando un panorama negro. Si no usted sea... hubiera dicho, buscaba de mi querencia, uh-huh, de los Lelutier, claro, y lo poníamos para pintarle un poco lo que está pasando en la boca. Si algún ucraniano pensaba venir a guarecerse por acá, le digo que quédese allá, va a estar mejor. Bueno, ¿alguna novedad para comentarle a los amigos, que por ahí algún desprevenido de afuera o de adentro que no sepa qué haya pasado en el país? Usted que anda en la bicicleta recorriendo todos los lugares. Mire, le contamos a la gente, tiene un programa hermoso, empieza a las 11 de la mañana. Antes empezaba a las 8, ahora empieza a las 11. A las 10, a las 10 de la mañana. A las 10 empieza. ¿Y yo por qué me llamó a las 11 usted? ¿Qué piensa? Que el mundo empieza cuando usted está ahí del otro lado, pero escúcheme qué ego que tiene usted. Pero yo le decía que tenía que trabajar, que lo esperaba lo pronto, porque usted me dijo a las 11, lo más pronto. No a las 11. Claro, un lindo programa se llama La Bicicleta, hágase un poco publicidad a los hermanos de Colombia, que es un programa periodístico y que, bueno, pinta un poco lo que está pasando en nuestro país. En el país y en el mundo también, porque hoy ya por hoy esto que antes veíamos como algo lejano, la globalización, hoy por hoy es cuestión de todos los días. Lo que está pasando, no sé por qué acá, no sé si allá en Colombia conocen lo que son los churros, si hay alguna cosa similar al churro, Daniel. Vos sabés que... No me acuerdo haber visto. Bueno, los hermanos seguramente los cumpan, nos van a decir. Uh-huh. Sí, buñuelos. Y unos buñuelos redonditos perfectos, yo no sé cómo los hacen. Ajá. Pero no, churros no he visto. Bueno, es la misma masa, es la misma masa del buñuelo, nada más que es alargado con algunos canales, y acá los rellenan con dulce de cajeta, le llaman por allá, no sé cómo lo conocen, al dulce de leche. No, eso es en Chile, allá es arequipe. Bueno, y había desaparecido en algunos lugares porque es muy característico, uno va a la playa, pide unos churros, se toma unos mates, había desaparecido y ¿sabe qué? Es por culpa de la harina, el precio de la harina, lo que está pasando allá entre Rusia y Ucrania, o sea que evidentemente si algo tiene que ver la globalización, hoy se ha hecho más profundo que nunca. Sí, el problema es la globalización que nos pone a todos en el mismo lugar y no todos tenemos la misma contextura como para enfrentar los avatares. Claro. Digamos, cuando estornuda Estados Unidos, a nosotros nos agarra COVID. Y sí, es así. Bueno, la cuestión es que esta cuestión de la guerra ha puesto sobre el tapete estas miserias de la especie humana, que puede ser blanca, negra, cobriza, amarillos, pero ahí salieron ahora muchos periodistas en Europa diciendo que claro, lo que antes uno veía en África con los chicos negros o en la India, ahora está viendo con chicos rubios de ojos celestes que también están cayendo presa de las bombas, ¿no? Como que eso sí es grave, ¿no? Que se mueran los rubios, eso sí es grave, ¿no? Y entonces uno piensa realmente, sí. Si no será por ahí la cuestión de por qué estas guerras, por qué estas pandemias y por qué estas inundaciones, vientos y todo lo demás. La tierra se quiere deshacer de nosotros, mi querido Danielito. Sí, bueno, es más, por suerte la tierra no tiene conciencia de nuestra existencia y somos un suspiro. Así que cuando quiera se tira un flato y no queda ninguno de nosotros. Y volviendo a esta doble moral, ¿no? Y esto, ojo, hay que ponerse más en serio como para tener una sintonía fina con esto. Uh-huh. Que lo que está pasando en Ucrania, no es que no nos duelan los muertos, ni nos duelan la gente que está pasando por esa situación, uh-huh. que no es nada más terrible que la guerra. Pero bueno, aparentemente todo el mundo acaba de despertarse de lo que es una guerra, y resulta que ya Biden hizo tres bombardeos desde que está uh-huh. En el poder y nadie dijo nada. Bombardeó Somalia, bombardeó Irán y bombardeó Irak. Y hablar de los israelitas que están bombardeando Gaza. Hasta uh-huh. ayer bombardearon Gaza. Pero bueno, no está en los grandes noticieros, ni en Caracol, ni en CNN, ni en BBC, ni en TN, ni en nada de esos grupos mediáticos formadores de opinión y ocultadores de la verdad, ¿no? Uh-huh. Bueno, así las cosas, pero tampoco queremos bajonear el espíritu de la gente que a lo mejor tuvo toda la mañana, todo el día, ocupándose de estas cosas y hoy quiere refrescarse y enriquecerse con tu música inaudita. Es verdad, pero está bueno hacer un poco de catarsis, uh-huh. ¿no? Hoy, por ejemplo, estábamos empezando a ver si podíamos programar el viaje para Colombia uh-huh. y nos dimos cuenta que es prácticamente imposible, digo, a eso viene el gobierno anterior, a cómo alguien de clase media, un artista, podía llegar a costearse un viaje en avión, uh-huh. Sin tener apoyo del Estado. Yo me acuerdo que mi madre, con una jubilación casi mínima, cobraba cerca de $1,000, y ella pudo viajar dos veces a Medellín, uh-huh. y ahora no creo que siga $150. $150, sí. Dólares, entonces, sí. Claro, uh-huh. la mínima son 33,000 pesos, el dólar a 215. Entonces, ¿cómo han venido a hacer eso, ¿no? A poner cada cosa en su lugar. Cuando uh-huh. dijo Fraga que los pobres o de clase media no tenían derecho a tener televisores, no tenían derecho a tener Netflix, no tenían derecho a viajar en avión, uh-huh. Bueno, a esto se refería, ¿no? Quitarnos las posibilidades de crecer. Y esto que tuvo la Argentina, que la destacó de todos los otros lugares, de muchos lugares, sobre todo Latinoamérica, que es la movilidad social ascendente, esto de que yo hice tercer grado, pero mi hijo va a ser universitario y va a tener un buen pasar, bueno, lo están cortando, uh-huh. o vienen por eso. Señor, bueno, en fin, señor Ojeda, un poquito catarse, voy a estar medio caliente, pero ahora con la música se va todo. Acá va a correr sangre, señor Ojeda. La señora Patricia me dice, bueno, primero dice que el sonido de maravilla, cosa que nos alegra enormemente, pero después me dice que la masa de los buñuelos nada que ver con la de los churros. A ver, hola, perdón. Exactamente, pero... yo no le quería decir eso, ¿vio? Pero nada que ver. De hecho, la masa de los buñuelos pues, llevan huevo y los churros no. Es agua caliente, harina los churros. Yo que me he ganado la vida con eso, usted sabe bien. Usted se ha ganado la vida con los churros. Cuénteme, ¿pero con qué churros? Dejémoslo ahí, al libre criterio del que escucha. Está bien, entonces, ¿qué es como una especie de masa bomba? Ahí me cagó. Claro, la masa bomba la que vos ponés. La masa bomba es lo que hacían los vietnamitas con bonta de, no. de caballo y de vaca. Eso pero no. También puede ser. A ver, señora Patricia, usted... Ahora que estamos solos, que no nos escucha nadie. Patricia está escuchando, ojo. Sí. Pero bueno, ahora que está Patricia escuchándonos. Y bueno, ella también como de la familia. Uh-huh. Mi compañera Pamela es una gran cocinera, pero tuvo sus principios medio azarosos, por decir de alguna manera. Una vez estaba haciendo bombas de papa. Y estaba muy copada haciendo sus bombas de papa, que se procesa la papa, viste, con huevo y después se pone a freír y... Vemos una cocina con tres hornallas, y donde faltaba la hornalla, normalmente la cocina o estufa para la gente de afuera, ahí apoyaba, donde faltaría la cuarta hornalla, ahí apoyaba ella el encendedor. Y en una de estas, me imagino. Esta que estaba friendo por primera vez la bomba de plata, de papa, explotó el encendedor. Y dijo que habíamos roto una bomba de papa. Bueno, no quiero saber lo que no hemos reído. Bueno, escúcheme, apareció el señor Bernardo. El señor Bernardo, a quien saludamos gentilmente, dice: queridos contertulios, saludos desde encima del ojo a todos los contertulios y a los que llegan en bicicleta, deseándoles una serena y soleada noche. Bien, este es un oxímoron aceptable. Bien, Bernardo es un poquete. ¿Mm? Sí, no, muy aceptable, ¿cómo que no? Bueno, un abrazo a la tierra cafetera, y se extraña ese lugar realmente. Uh-huh. Y no me haga acordar el cafecito que se ha ido también por las nubes. No, sigue al mismo precio, lo que pasa es que el dólar se ha ido por las nubes acá, sí. Que sí, el tinto, me acuerdo que a la mañana un amigo, Pablo, que seguramente por ahí nos está escuchando, me invitó un tintico a la mañana, digo, ¿cómo tomo un tinto a las 10 de la mañana? Bueno, ahí me desayuné que era un café, yo creo que me estaba invitando un vino tinto. Era como un restreto, uno bien fuerte. Y tiene para elegir. Ajá. Un tintico, sí, los hay fuertes, bueno, la verdad que sería bueno que los compañeros de Colombia nos vayan contando, pero el café es un mundo como lo es el vino. Uh-huh. Es un mundo que el café tiene bueno, aromas, tiene sabores, que va cambiando. Uh-huh. De acuerdo a la temperatura en que se lo toma, al proceso que ha tenido el café, si es orgánico, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bien, bueno, a ver, y ya pienso que podemos ir rumbear para el primer tema antes que perdamos a la poca audiencia que nos queda, amigo Ojeda. La señora Patricia dice: sí, señor, la masa de los churros se cocina primero, o sea que evidentemente debe ser muy parecido a la masa bomba con la que se hacen otras delicias como los profiteroles, aunque el palo Jacob. ¿Lo qué dijo? Bueno, déjelo así. Hablando de profiteroles, le vamos a mandar saludos. Profiterol, usted nunca deja de sorprenderme, amigo. ¿Qué quiere que le diga? No sé qué es un profiterol y calculo que... Lo importante no es saberlo, sino... Estamos entre nosotros, lo importante no es saber, sino decirlo. Escúcheme, ¿sabe cuántos hay en la televisión que no saben un joraca y sin embargo lo dicen? Eso es lo importante, Bueno, le mandamos un beso grande al señor Torres, Miguel Torres, ¿se acuerda usted? Mr. Chagua. Bueno, compañero, yo no sabía, pero parece que se enteró o escuchó alguna vez el programa, así que si está escuchando o alguien le bate la justa, mándele saludos de parte de nosotros. Bueno, un abrazo enorme a Miguelo. Y por supuesto, Cristian Descher también, le mandamos un beso muy grande, que él también bueno, iba. Entonces no estamos tan solos. Acá Javier dice que se escucha de maravilla. Ajá. Manolín, personaje hermoso que amo, como al mundo, me acaba de mandar que se escucha bien. Bien. Bien, así que bueno, hemos mejorado en algunos aspectos. Acá me mandan algo que ya lo quiero tener acá, no sé si es la portada de un libro, El Castillo Museo y Jardines, donde hay una especie de palacio ahí atrás, un castillo, bicicletas con historia y hay una bicicleta en portada. Así que bueno, el amigo Bernardo que me dé más información, que somos coleccionistas de imágenes de bicicletas. Bueno, ¿qué le parece? Ya que está Bernardo, que lo tenemos ahí de pechito, la otra vez cuando pasamos el tema del gaucho, de un poema de Borges, citó a alguien que yo en la vorágine del programa me quedé ahí pedaleando y después pasó, que me gustaría que me vuelva a decir a quién citó, que me parece que o es un personaje de Borges, que aquí, o es un personaje de Borges. Pero bueno, nada, no me acuerdo a quién citó. Si se acuerda él, que nos diga. Bueno, es tan importante como saber es reconocer que uno no sabe. Eso también es obviamente, parte de la... Obviamente, claro. Bueno, bueno, hoy tenemos en especial a Leonardo Fabio, que no vamos a empezar con él, pero bueno, que realmente... qué bueno que alguien de afuera venga a abrirnos la ventana de la cabeza y hacernos cuenta de todas las cosas que por ahí han pasado por nuestra vida, formándonos quizás, pero de una manera tan tenue, tan imperceptible, que uno se da cuenta cuánto teníamos de esa persona y que no nos dábamos cuenta. Y por ejemplo, de Leonardo Fabio, me acuerdo cuando... me presentaron la Zenaida, que yo la conocía allí en Colombia. Me agarró una especie de revival de vuelta a escuchar a Fabio y me llevó a mi niñez al tocadisco, al Ramser de dos, ese mueble grandote. A los pantalones cortitos, ¿no? A los pantalones cortitos también. No lo llegué a usar yo. No te hagas el pendejito. No, con tirador. Usted tiene una foto de pantalones con tirador y los pelos como canutos bien largos, ¿no? Es que se usa, hasta los 15, 16 años teníamos que usar pantalones cortos nosotros. Llevamos los largos en el bolsillo. Cuando okay, en mochila, hacíamos 50 metros y entre los yuyos nos cambiamos. Los mejores, el mejor invento fueron los suspensores en aquella época. Pero no, ¿usted qué se refiere con suspensores? ¿A los tiradores? ¿Los suspensores es otra cosa? No, era un calzoncillo solamente de la parte de adelante que usábamos para hacer deporte. Se llamaban suspensores. Exacto, bueno, claro, era solamente... se refería a eso, ¿no? Claro, porque si no, le pasaba lo del enano, ¿no? Mourinho. Sí, bueno. Son cuentos argentinos, que ya están pasados de época, hombre, no sé de Chávez. Ay, el pantalón cortito también, bueno, está bien, dele. Bueno, vamos a empezar con, aquí en un ataque de envidia a los argentinos, usted sabe que han hecho estas empresas que van por el mundo, eligen un tema y lo van haciendo interpretar por distintas personas de distintos lugares del planeta, que es Canción por el Cambio, por Changing for Playing. Y acá en la Argentina se hizo algo muy lindo. Se hicieron varios intentos. Me acuerdo de que se hizo de Imagine, ¿se acuerda usted? Por el 2018. Imagine ahogado. No. Sí, claro. Agua en el hoyo. Bueno, nada, no estamos desviando. Pero aquí, Rally Barrio Nuevo, un músico de un quilio, que no es inaudito para nada, obviamente, pero se juntó con Verónica Condomí. Verónica Condomí es una puntal de la música experimental folclórica, allí por la década del 70 hizo con Liliana Vitale una experiencia sonora que llamó el Kamasunki, nada que ver con el Kamasutra, ya sabía que estaba saltando para ese lado. El Kamasunki, que estaría bueno que por ahí lo escuchen. Así que Rally Barrio Nuevo con Verónica Condomí, con Martín Chemes, un armonicista jovencito, Mariano Sollago, un contrabajista de Rosario espectacular, Roberto Luti, un guitarrista que está tocando un tema. El Roberto Luti está todas las canciones por el cambio que se han hecho, con el tema de Bob Marley y demás, está él. Micaela Vita, que la tuvimos la semana pasada, Ernesto Snager fue el que acompañó la guitarra de Pedrito Aznar, que escuchamos el otro día. Jorgito van der Molle, por favor, participa también. Milena Salamanca, Silvina Moreno, El Negro Aguirre, por favor, un cordobés de aquí de Capilla del Monte, que hace unas cosas y tiene una expresión artística fantástica. Vamos a escuchar un tema que se llama El Amanecer, como para que vayan distendiéndose, poniendo el quesito, el vinito, bailen, bailen a mi amigo Javier con su compañera que están próximos a esperar un niño hermoso para bailar este tema, porque dura 8 minutos, ¿sí? La poesía es muy cortita, ¿no? Pero la van pasando por distintos ritmos. Aparece una escuela de canto por la libertad, aparece Daniel Piazzolla, el nieto de Piazzolla, con su batería, Pito Piazzolla. Realmente es un pantallazo de los músicos de la última generación, bellísimo. Así que vamos a escuchar El Amanecer, si a usted le parece, tema 1 para arrancar el programa. ¿Cómo no? Vamos con eso. Solamente que arranque. Grabando. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. nos estaremos amando. De la tormenta, esta coplita sencilla dentro el pecho me despierta. No ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz. Sin memoria y sin justicia se ha de secar un país. Ante abuelas, ante madres, heroínas de la historia, esta copla se arrodilla honrando lucha y memoria. Coplitas para lo justo, ecuménico ideal, de que nadie es más que nadie, que pa' todos igual. Difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra. Siendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad. Esta conjunción de artistas, El Amanecer, tocado en Red, en Playing for Change. Bueno, la verdad que es... Exactamente. Y fue grabado casi todo en la localidad de Diamante, en Entre Ríos. Uh-huh. Y bueno, nada, le recomiendo a la gente que lo busque en YouTube, porque la verdad que la puesta en escena y la edición del video es fantástica. Uh-huh. Bueno, y aparte los argentinos, como no podían ser de otra manera, hacen una especie de exhibición de sus talentos como instrumentista, uh-huh. ¿no? Porque hay una, sobre todo lo de Piazzolla y eso, ¿no? Uh-huh. Pero me parece maravilloso, la verdad que y bueno. El rally que es vecino ahí de ustedes y vecino también de la señora Lucila, allá en Unquillo, ¿no? De Unquillo, sí. Claro, de Unquillo, sí. Escúcheme, me parece que tengo un mensaje para usted. A ver. Hola, yo le hablo desde acá, que estoy en este lado de acá. Y yo le dejo acá, porque empezaron a hablarle de lo que son los neoliberales y todo ese genocidio que se hace y la burla de todo lo que está pasando, ¿viste? Que se están abusando de las mujeres y también que el miércoles 9 se va a pasar un año que se prendió fuego todo y no tenemos agua todavía acá en el paraje de lo que es ahí al alto del, digamos que cerca del óleo, ¿viste? Por ahí donde se prendió fuego todo, y no puede ser esto, así que se escucha perfectamente. Ajá. Y cambiamos nosotros somos bilingües, parece, tenemos todo el sentido. Paraguay a Córdoba, quiero mucho y muy bueno los programas. Sí, confunde, usted tiene cada amigote querido que no sé. Lo que pasa es que mi amigo es trilingüe. Es trilingüe. Sí. Tengo... Bueno, no, pero entre chanzas y chascarrillos por rescatar palabras viejas, uh-huh. Está diciendo en gran verdad, ¿no? Ya van, ¿cuánto? En marzo del 2021. Uh-huh. Va a cumplirse un año y la gente sigue esperando alguna respuesta por ese incendio genocida que han hecho. Uh-huh. Y no aparecen culpables y ni aparecen reparadores del daño. Uh-huh. Yo creo que más allá de que se le pueda echar algún tipo de culpa al gobierno provincial y local, el gobierno nacional tendría que ponerse también los pantalones largos. Acuérdese que el primer acto de gobierno de Néstor Kirchner fue agarrar plata líquida en efectivo, sacarla del banco y apagar a los docentes de Entre Ríos que hacía 4 meses que no cobraban. Sí, señor. Eso es tener capacidad de gestión y empatía con lo que le está pasando a la gente. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que si usted me pregunta, ¿dónde estamos parados? Sí. No sé. Si este es un gobierno tan progresista, cuénteme. Bueno, no, yo no le voy a decir nada. Yo le cuento que tengo un montón de llamados telefónicos. Mire, ¿qué quiere que le diga? La señora Alicia Agüero, no sé si le suena, dice que se escucha como si estuvieran. No, no me suena, pero. Como si estuvieran acá nomás. Sí, dice que se escucha espectacular, ¿eh? Qué bien, bueno. Se escucha espectacular. El señor Mario González, mostrándome. Una frugal comida que está haciendo que, yo no sé qué clase de... Es una especie de boucherista al revés. Él le encanta exhibir lo que se está copeteando. Así que un vino de buena cosecha. Hola Daniel, dice el amigo Bernardo. Quizás se trata de la milonga de dos hermanos del maestro Borges, si posiblemente sea eso. Y nos manda el YouTube, ¿no? Borges por el mismo milonga de los hermanos. No. Bernardo, usted, cumpa, citó un nombre, como si dijera, a ver, Alberto Quiroga, citó un nombre, nombre y apellido. Uh-huh. Y fue usted, Bernardo La Ceja, me hace acordar y citó un nombre. Y yo me quedé ahí, después pasaron otros mensajes, me quedé tratando de hacer memoria, bueno, después me olvidé. Y ahora no me acuerdo qué nombre dijo, pero me sonó ese momento un personaje de algún cuento o novela de Borges. Bueno, tengo también el mensaje de Fresco. ¿Sabe usted de quién estamos hablando? También sí, compañero de allí que se presentó la otra vez. ¿Qué dice? Es pura poesía este hombre, ¿eh? Dice, me pregunta primero si estamos empezando o terminando, como si pudiéramos saber nosotros a ciencia cierta. Nunca se sabe. Nunca eso. Se sabe. Estamos en el camino, Bueno, dice, bien, gracias, le digo que sí, que estamos, cuando a Daniel se le ocurre empezar, empezamos, ¿no? Cuando empieza usted. Bueno, le dice, bien, gracias, saludos desde las altas montañas cercanas a Medellín. Qué lindo. ¿De qué será? ¿Santa Elena por ahí? Bueno, que nos diga exactamente dónde. Bueno. Vio que nosotros acá nos corremos en kilómetros a lo largo. Uh-huh. Y cambia la cuestión climática. Allí es en pocos kilómetros, pero la cuestión es por la altura. Claro. Entonces, si nos vamos para arriba, claro, se pone frío. Y no tenés que irte muchos kilómetros, 20, 30 kilómetros, se pone como culo pingüino. Miércoles. Y si nos vamos. Uh-huh. Sí, se pone fresco, sí. Y si nos vamos, yo digo, Santa Elena es un clima bastante parecido a las noches de Bolsón, para darle una idea. Ajá. Y si bajamos unos kilómetros, nos vamos, por ejemplo, al Retiro, Santa Fe de Antioquia, y está bien caenchi, está uh-huh. calentito, 38 grados, 37. Yo, la verdad que fuimos a cantar, nos habían contratado por unos cuantos shows ahí en la comedia, uh-huh. y al segundo día me pegué la vuelta con toda la disculpa del caso, pero la verdad que tenía el tuje a baño María, estaba muy complicado eso. No, ¿pero qué? ¿Por frío o por calor? No, pues hice baño María. Sí, ya sé, pero qué sé yo, conozco una María. Bueno, está bien. Escúchame. ¿Tiene el baño frío? Ya no sabe lo que es esta mujer. Bueno, pero está bien. No me haga hablar, que a lo mejor está escuchando el marido. Bueno. ¿Cómo le conoce el baño, doña María, usted? Me contaron. Bien, así que invitamos a la gente... Invitamos a la gente a que se ponga en contacto con nosotros. Para eso, si está escuchando desde el exterior o desde otro lugar distante, tiene en el streaming abajo tiene para mandar Facebook, para mandar Instagram, para mandar Twitter o también un WhatsApp. No puede decir, no sabía, ¿no? Y si está por la zona también. Y si es un WhatsApp que sea con audio, porque nos gusta mucho escucharlo. Sí. Que se está jugando es el cordobés paraguayo argentino ese. Sí. Ese híbrido, esta cuestión híbrida. Ajá. Pero bueno, sería bueno. Y que usted repita los números telefónicos para mucha gente que no lo tiene, por favor. Bueno, 50, por supuesto, 2944, que es la característica acá del Lago Puelo, de la comarca andina, 598540. 598540, recuerde, si es del exterior, el 054 es nuestra característica del país. Muy bien. Acá muy está prolijo. Bernardo, rápido para los mandados. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, que Bernardo manda una foto y dice: hola, se trata de una rica exposición sobre bicicleta. Ah, se refiere a la foto que me mandó él cuando vos le hacías la publicidad de la bicicleta. Así que mañana seguramente tendremos también audiencia internacional en el noticiero. Recuerde que acá empieza a las 9 de la mañana un coterráneo de Daniel, un cordobés. No, y allá en Colombia me decís que hay una hora de diferencia a favor de ellos. Dos horas. Sí, serían las 7 de la mañana de ellos. No creo que tengas suerte. Bueno, no importa. No, son prolijos para levantarse temprano. Excepto un par de amigos que conocí que no, pero bueno, es una hora normal para ellos. Ah, bueno, está bien. Me puedo quedar más tranquilo. Bueno, entonces con satisfacción de que se está escuchando bien la radio y que todavía vamos a mejorar más porque todavía hay un par de detalles que no puedo descular, pero ya el jueves que viene, si estamos ahí y Putin lo permite, estaremos aún mejorando la calidad de la transmisión. Bueno, me alegro mucho que vaya para bien. Vamos a escuchar ahora un artista bastante desconocido, de aquí de la zona de Córdoba, Martín Oliva, nació en el año 63, es del Club del Eje, y es cantante, autor, intérprete de un abanico de temas que de los más variados estilos, eso que hice su presentación. De su primera banda que se llamó Sones, hasta la actualidad, en que ha recorrido destacados escenarios del mundo, participando en festivales, presentaciones especiales y giras. Acá la verdad, aprovechando que si bien nos están escuchando, no somos tantos, ¿sí? La verdad que yo he preparado un especial de Martín, porque la primera que lo escuché me maravilló su manera de frasear la chacarera. Canta la chacarera. Mire que yo tengo un altísimo respeto por don Eduardo Ábalos, que me pareció el mejor cantante de chacarera, ¿no? Es don Alfredo Ábalos, perdón. Y cuando escuché a Martín, una letra tan difícil como la que vamos a escuchar ahora, de cantar la rapé, se toma el tiempo y la dice, la mastica, me parece fantástico. A partir de ahí empecé a hace años que lo escucho, incluso estaba en el sur cuando lo escuchaba, y empecé a bajar cosas de él, y el otro día, indagando, lo veo que está en Francia, dándose corte de que ha sido un novio oculto de Mercedes. ¿Ha visto? De la Mecha. Cosa que no sé si es verdad o no, y pasa a segundo plano, lo que sí me parece bastante indecoroso, después que ella no esté y que no haya nadie, ni siquiera está Fabián, que también murió, el hijo de Mercedes, para defenderse de tal cuestión, o por qué lo sacó, o si busca atrás algún rédito, o algo que le revitúe algún tipo de beneficio en lo artístico. Bueno, la verdad que por eso vamos a poner un solo tema de él. ¿Qué quiere? Sí, algo rencoroso. No es que el hombre como artista no lo valga. Pero bueno, la verdad que se me cayó altamente su estima como alguien que tenga la mínima sensibilidad y empatía por el otro. Así que bueno, nada. Chimento aparte, porque somos pocos, Pero bueno, Martín Oliva, si usted lo busca, ahí tiene un par de entrevistas. Encima, viste, los choluleros de aquí de Córdoba le han hecho entrevistas y le insiste, así que vos fuiste novio de Mercedes, ¿cómo hiciste para esconderte? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Y qué la diferencia de edad? Y bueno, todas esas cosas, ¿no? Que el hombre hábilmente esquiva de dar detalles, pero tampoco niega. Bueno, nada. ¿Estuvo bien que yo lo comentara? Usted cuénteme que tiene más experiencia de radio. No, por supuesto que no. Todo tiene que ver con todo. Es más, tampoco. Sí, no se vaya. No. Qué susto. Me hace. No, a mí me va a dar algo con usted a mí. Le digo que tampoco es una cosa pecaminosa si Mercedes hubiese tenido como novio a este mocoso. No es una cosa, tampoco habla bien de él, porque imagínese, usted tendría que cantar muy bien si fuera que uno se contagia de la pareja de uno, ¿vio? No. Claro, es verdad, gracias por lo que me toca. No, yo no me refiero, el amor es amor. Sí. Pero bueno, lo que me parece que el uso del amor ya es otra cosa, se parece más a la prostitución. ¿Entiendes? Por ahí estoy siendo muy finito. ¿Quiere que le haga un dibujito y se lo mande? Se lo mando ya. Mándemelo por Twitter. Mándelo, que son listo, pocos caracteres. Listo. Pero mientras tanto, usted ponga el tema 2, que bueno, van a ver lo que le estaba diciendo recién. La manera de frasear la chacarera que tiene. Me parece fantástica. Es una de Truyenque y Carabajal, Cuando me abandone el alma. Hice una chacarera muy difícil de cantar, o por lo menos de cantarla bien y que la letra, que es tan profunda, se pueda decir, ¿no? Y él la dice a la perfección. Así que bueno, eso se llama cantante, todo perdón, el mérito. Daniel, hay mucha gente que a lo mejor no está tan familiarizado con estos términos técnicos. Cuando usted habla del fraseo, ¿a qué se refiere? Me refiero a la capacidad. A ver, estoy seguro que todo el mundo está haciendo un esfuerzo por entenderme a mí. Bueno. Nada que ver, no, es que a mucha gente son términos técnicos, ¿qué es el fraseo? Bueno, entonces, no, yo lo estoy explicando, mi dicción es pésima. Si yo encima con esta dicción que tengo, que hablo con los dientes cerrados, intento cantar una chacarera que tiene muchas palabras amontonadas en un compás, en muy poco espacio, ¿no? Y encima esa chacarera no es un la, sino que tiene un planteo filosófico. Yo, como prurito artístico, jamás haría, en un fogón sí, pero no presentarme artísticamente cantando una chacarera, porque es muy difícil, no es para muchos, ¿no? Sobre todo si uno quiere que se entienda la letra. En el caso de Martín, cuando me refiero al fraseo, esta capacidad de moverse en el compás, ¿sí? Aprovechando al máximo, incluso incorporando silencio y generando expectativa, eso no se estudia, con eso se nace. Por ejemplo, Polaco Cuciné, que era un fraseador terrible, ese que camina el compás, que parece que va a llegar tarde al cambio de tonalidad y de melodía y llega justo, o parece que se adelantó, o bien se adelanta, pero se adelanta para después dejar un silencio y generar una expectativa. Entonces, de vuelta, esto es muy difícil de aprenderlo, lo genera la experiencia, algunos lo traen de manera innata, como el polaco, como la señora que escuchamos el otro día, Olga de Grossi, me parece una fraseadora espectacular. Y en el folclore es más raro, es más del tango, más de los citadinos, pero en el folclore está Alfredo Avaro, es un gran fraseador, y este frasear no, alguien que frasea, y este señor Martín Oliva me parece excelente. Lo dijo clarito, sí, no. clarito, hasta yo lo entendí, en serio. Listo, me doy por satisfecho, ya. Bueno, vamos a la música. Cuando me abandone el alma, cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos, cantará en el joven caos de los ríos de mis hijos. Truyenque, Carabajal, chacarera. Quizá casa, lloré mi muerte, cosas sencillas, mi casa. Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de la infancia. La noble cara del campo matear un día llovido, oír en el campo anciano el coyuyal de changuitos, esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inaugures mi fuerte no llores mi noche negra, sémbrame en mi pago y luego tápame con chacarera, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. ¡Vamos! Para mi amigo Martín Bravo. Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus labios, tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. En el más allá quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nido. Hoy mi mesa, mi guitarra, mañana mi último abrigo. ¡Vamos, señor! La muerte vive celosa de mi amada flor, la vida. Dice que me anda buscando, ojalá si un día me pilla. Machagui cantan pa' que se muera de envidia. Cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra, séntame en mi pago y luego tápame con chacarera, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Qué bárbaro, che, qué cosa maravillosa. ¿Ha visto usted? Me ha encantado, che. Realmente, y aparte te digo la verdad, por lo que vos dijiste y lo que yo me felicito de habértelo preguntado, porque entonces uno puede recalar específicamente en estas cosas que a lo mejor pasan desapercibidos, ¿no? Muy, muy buena interpretación. Sí, sí, fantástico. Yo realmente, mira que nosotros hemos intentado sacar ese tiempo, ese timing que el chabón tiene. Es muy difícil, uh-huh. Es muy difícil. La verdad, eso no se aprende, es fantástico. Uh-huh. La verdad que muy bueno cantando chacareras. Bueno, ¿cómo va? Recién me escuché un poquito, me parece que estoy saturando, bajo volumen, ¿cómo me escucha usted? Yo lo escucho maravillosamente bien, y aparte después de tanta gente que ha hablado maravillas de cómo está la transmisión, yo no tocaría absolutamente nada, mire. No tocamos nada. Nada, no bien. Toca botón, diría el mago ucraniano, que... Si fuera por usted, todavía estaríamos en el... Recién hubiéramos inventado la rueda. Pero sí, pero cuanto menos más, dicen los muchachos. Y cuanto peor es mejor, dicen ahora. Antes lo decían los trocos, ahora lo dicen los de la derecha, no sé, como yo no sé. Está bien, los trocos está bien, es saltar los antagónicos porque se arma el quilombo. Pero lo de la derecha dicen lo mismo, ahora Macri dice lo mismo. ¿Qué quiere que le diga? Y vio que eso que nos decían en el secundario, que los extremos se juntan, fíjese... Ajá. A Milei, expert y Del Caño votando igual. Sí. Le digo a los compañeros de afuera que Milei y expert son, digamos, los representantes de la ultraderecha argentina y Del Caño representante del socialismo, uh-huh. combativo, comunismo y etcétera, etcétera, etcétera, todo lo mismo. Uh-huh. Y están votando las mismas cosas. Y de hecho, dos personajes siniestros, uno de la derecha y otro de la izquierda, estaban discutiendo y el de la derecha le dice, no sé para qué discutimos y después vamos y votamos lo mismo, le dijo la trosca, ¿no? Exacto, la verdad que sí. Bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es lo que la famosa regla de los signos, sí, señor. Así es. Bueno, ¿usted le parece que avancemos? Me parece que sí, porque amerita Baltar, sí. Uh-huh. Bueno, amerita Baltar, es un chiste. Me está haciendo explicar a cada paso lo que usted dice, hermano. Amelita Baltar es Amelita Militar y era Amelita la mujer de Piazzolla. Uh-huh. Entonces, explique el chiste usted. Está bien, es chiste con explicaciones. Aún así, el colombiano no se ríe, fíjese, ¿no? No, sí se ríen. ¿Sí? Son de risa fácil. No sí, me sí. consta, no me he mandado acá un ja, ja, ja, ni carita de y emoticono de gente riéndose. Se ríen para adentro. Bueno, la verdad que pensando el fin de semana qué poner para este programa, empecé a pensar que viste esos íconos, esos tipos tan encumbrados, incluso a nivel universal, que se han ido yendo lentamente, en silencio, sin que nos diéramos cuenta. De pronto mirábamos para atrás y no estaba más Paco de Lucía, y nos daba vuelta y no estaba más Tirao, etcétera, etcétera. Pensando en la guitarra, ¿no? Por suerte nos queda acá en Argentina unos cuantos, pero bueno, me enteré casi un año después que había muerto Juanjo Domínguez. La verdad es que es complejo. Entonces, me acordé de un guitarrista que escuché no hace tanto, ahora unos 3 años, flamenco él, hijo de ya un guitarrista místico, de allá también del estilo flamenco. Y me puse a buscar qué estaba haciendo el señor Diego Moreno Jiménez, Diego el del Morao para los españoles, y la verdad que lo encontré acompañando al Cigala. Y está bien, dejemos al Cigala, a algunos les gusta, a otros no les gusta, algunos se enojan porque encima se mete con el tango, como si nosotros vamos a España a cantar una bulería. Pero ¿sabe qué? Pero algunos tangueros le han tomado mucho respeto, porque algunos tangos, como el que a usted le gusta tanto, Nieblas del Riachuelo, lo ha hecho con una calidad y una calidez impresionante. Sí. Bueno, entonces encontré el tango Nada, interpretado por el Cigala, pero la verdad que lo que hace este señor con su guitarra, estos acordes abiertos, plagados de novenas, que son una especie de disonancias en los acordes, estos silencios, estos matices, muy lejos del flamenco típico, ¿no? Que son 10.000 dedos y que no paran, a ver quién toca más rápido, ¿no? Uno iba a ver a Paco de Lucía, a Malafni y Dime Hola, y salía de ese concierto sin poder chiflar nada. O sea, uno quiere que llevarse a cuesta la melodía que fue a disfrutar, y no, porque eran todas corcheas y semicorcheas y fusas, era una cosa rapidísima que nos asombraba, o sea, qué rápido tocan. Uh-huh. Pero bueno, este señor se ve que tiene una sensibilidad musical muy parecida a lo de Juancito Falú. Nuestro Juan Falú es un músico de ese tipo, ¿no? Es un guitarrista que respeta tanto como la música, es la suma de la melodía con silencios. Juan Falú le da mucha, mucha importancia al silencio, a la expectancia ante la próxima nota que viene. Y este señor nacido en Jerez, este jerezano, Diego del Morao, lo hace, pero fantásticamente. La verdad que van a quedar maravillados. Y el Cigala no queda atrás, obviamente. Así como escuchar el tango Nada, ¿sí? En una especie de rumba lenta, yo no sé, bulería no es, es una especie de rumba, y acompañado por Diego Moreno Jiménez. A ver si le gusta. Para olvidar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos otras bocas. Si mi amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por Dios que mi copa alzao, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia escuchar su risa loca, sentí junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Y me abandoné un tu tango gris, quizás a ti te llena igual que algún adiós sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola triste y esta noche, noche negra sin estrella. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para darlo una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca, sentí junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto, pronto la hablará. Decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Maravilloso, maravilloso. Ay, cómo me gustó esto. ¿Cómo me gustó esto? Bueno, espere fantástica, Diego del Morao. Fantástico. Ahora, ¿usted se percató del atroz del contrabajo? ¿Craso error que cometí? No. ¿Se percató? ¿No se percató? Bueno, no. A ver, trabajo para la audiencia. ¿Cuál fue el terrible error que cometí en todo lo que dije? Tienen hasta el otro tema para descubrirlo. Escúcheme. No se dio cuenta, pero no lo podía creer. Cuando escuchaba el tema, digo, ¿qué hice? Escucho. Bueno, espere un cachito, a ver si a lo mejor Chacarera, chacarera, chacarera, chacarera, chacarera, chaca, chaca, chacarera, rirarera. Loco, ¿sabes qué, loco? Me encantó, loco. Qué bueno que está, loco. Mató mil, loco. Bueno, debe ser que aparte de ser políglota también es multietario, evidentemente. A ver qué hora es. 21:58. Se adelantó 2 minutos al yuyito que tenía que prender. Se ve que se puso ansioso con el programa. Sí, se le pinta después de las 10 de la noche, créame. Sí, todo fríamente calculado. O capaz que como los muchachos allá de Colombia tienen 2 horas menos, capaz que entonces quiso ganar espacio, ¿no? Bueno, un abrazo grande. Le pone una nota de color y que no nos falte nunca, por favor. Por favor. Vean, aprendan aburridos. Manden el mensaje, Delio, por favor. Sí, es más, quien me dijo que iba a mandar algún mensaje oral es el señor Mario Parada, que está escuchando desde la localidad de Esquel, paraíso cordillerano también. Así que lo invitamos a que lo haga, ¿no? Tanto como para que los auspiciantes, que son tantos los que tenemos, sepan que la gente está escuchando, ¿viste? Entonces, mira, mandó un mensaje, mandaron mensaje desde Villa Turismo, entonces se justifica que pongan una moneda, porque vivimos de esto, ¿no, Ojeda? Está bien, si usted dice que a los hermanos de Colombia no le vamos a poder vender nada, todo no, llega, ¿eh? No sé, no sé. Un cafecito no vendría nada mal. Un cafecito de Colombia. ¿Cómo está acostumbrado al intercambio, desgraciado, eh? Todo canje. O sea, de la época del trueque 2001 ha sido una continuidad hasta ahora tu vida. Claro, y hay todavía nostálgicos de la época del trueque, que fue realmente deprimente, pero hay gente que dice, ay, ¿cuándo volverá la época? Ojalá que nunca, qué sé yo. No, qué barro. Bueno, vamos a llegamos al espacio que realmente que nos motivaba hoy, a hacer un homenaje a Jorge Fuad Jury. Vos sabés que un montón de amigos, o sea, me discutían que era Jorge Juan. No, es Jorge, el segundo nombre es F-U-A-D-D, Fuad. Jorge uh-huh. Fuad Jury. Me estoy refiriendo al eterno Leonardo Fabio. Uh-huh. Y algo que aprendí hoy, no lo sabía, vuelvo a reiterarles, realmente me lo trajeron de vuelta, si bien yo sé que formaba parte de un ladrillo existencial de mi estructura, de mi edificio, lo que me fui construyendo de chico, no sabía que era tan importante hasta que los hermanos de Colombia me hicieron escuchar a Fabio allí. Leonardo se exilió de aquí en el año 76 y fue a Pereira, a Colombia. Y bueno, y siguió su carrera allá y compuso unas cosas maravillosas, la verdad. Lo que yo no sabía, por ahí para los hermanos argentinos, más que nada, porque los hermanos colombianos lo tienen claro todo. Nació en Las Catitas, Mendoza, en el año 38. Fue cineasta, actor, cantautor. Y tras vivir una infancia marginal y desafortunada, emigró muy joven a Buenos Aires. Escuchen esto, atraído por el cine y después de trabajar durante su adolescencia en toda clase de empleos, a mediados de los años 50 fue descubierto por Leopoldo Torre Nilsson, aquel director encumbrado de la época de oro del cine argentino, ¿no? Fue director de varias de las películas que protagonizó como actor. Entre ellas se destaca el drama de aire buñueliano que se llamaba La mano de la trampa de 1960. ¿Qué pasó? Allí a él se le despierta su vocación de director, no solo de actor. Y como no tenía presupuesto, y en épocas bastante duras, siempre signadas por dictaduras y prohibiciones y censuras, él empezó a cantar para ver si de esa manera conseguía alguna monedita como para solventar su pasión por el cine. Y fíjese que tan bien le fue a ese, digamos, oficio alternativo que él buscó como salida, que en el mundo, si bien es conocido como un artista integral, como poeta, como cantante, como compositor y como cineasta, yo creo que superlativamente la gente conoce más sus canciones que sus películas. Digamos, temas como Ella ya me olvidó, digo que está en la memoria colectiva de por lo menos de toda América Latina, más que yo, la película El Monogatica, no sé si usted comparte mi opinión. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo, sí. Bueno, la verdad que yo copio 5 caricias y después me aburro y no leo más nada. Yo creo que con eso también es menester decir que murió un 5 de noviembre del año 2012, que murió una rara enfermedad muy parecida a la ELA, muy parecida a la esclerosis, pero estas duras, ¿no? Estas que te lastiman en muy poco tiempo. En ese momento se le diagnosticó como polineuritis, que muy pronto, por el año de 2006-2007, se la diagnosticaron y ya en 2008-2009 casi no podía valerse por sí mismo, tenía que andar primero con un bastón, después con estas especies de banquillos de doble apoyo. Pero debo reconocer, y por algunos amigos, que murió bastante ilusionado con el rumbo que por esa época tomaba nuestra patria. Imagínense que fue algo que muchos de ellos, de su generación, luchó por ver un gobierno progresista, que quisiera tener una redistribución de la riqueza más equitativa, un gobierno garantista, un gobierno que generara derecho a las clases postergadas, y él vio todo eso. Entonces, la verdad que en vez de empezar con una canción, a mí, más allá de que algunos compañeros coterráneos en esta época por ahí no les guste mucho, porque aquí en esta provincia, los medios de desinformación han bombardeado tanto la cabeza de la gente que le habla de Cristina Kirchner y ven el demonio, salen huyendo. Y nosotros que por ahí ya somos perro viejo, tenemos más noche que la luna, sabemos que es muy fácil cuando uno tiene frustraciones, dolores, angustias y pérdidas, ellos les ponen un nombre, un rostro, y vos le echás la culpa, y ya no pensás y odias, te hacen odiar. Y eso es lo que ha pasado aquí. Imagínense que la imagen de Cristina aquí en Córdoba, no sé si llega al 10% en la imagen positiva. Pero bueno, también el otro día, haciendo un ejercicio de ver los medios de desinformación que aquí pululan, y son todos, exceptuando una radio que es Radio Universidad, son todos propiedad al 100% de Clarín. Sí. Digamos que es el representante del poder real. Entonces, bueno, no se le puede echar la culpa, ¿no? Es como si a un perro se lo apalea, cuando aparece alguien con un palo lo muerden. Bueno, aquí la persona con el palo es Cristina Kirchner. Entonces vamos a empezar con el tema 4 y son las palabras que Leonardo le dedica a la expresidenta en ese año, que fue en el año 2008. Se le hace una especie de reconocimiento su trayectoria como artista, ¿sí? Y él dirige unas palabras. Me encanta cómo empieza, porque le cuesta mucho llegar al atrio, ¿no? O al atril donde iba a hablar. Le cuesta mucho, iba trastabillando. Y dice, bueno, menos mal que los pies no sirven para pensar, como rescatándose, diciendo, a pesar de que no puedo mover, tengo la cabeza intacta. Y al toque se rescata y dice, bueno, algunos sí pareciera que piensan con las patas. Su genialidad siempre está ahí presente en cualquier momento. Así que bueno, si a usted le parece, ponga el track 4 y vamos a disfrutar de esas palabritas que Leonardo nos dice a todos. Menos mal que no se piensa con los pies. Aunque hay algunos que sí. Una ave tan frágil, tan bonita, y parece mentira que tenga esa fortaleza de titán para enfrentar estos vendavales de mediocres, mezquinos y angurrientos que tanto pululan. Claro que ella camina confiada, porque la custodia, el amor hacia la gente, es el alma más poderosa que puede tener el ser humano. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ver esta etapa de mi país que nunca pensé en llegar a ver. Porque yo conocí la etapa de la primavera, cuando brotaron todas estas cosas, que parecía imposible que se repitiera. Además, ella va muy confiada al frente porque sabe que va rodeada de los humildes, de los que no hacen barullo, pero sí tienen una capacidad muy grande de amar y de mantener en su memoria a aquellos que nos traicionan. Yo estoy feliz como cuando andaba de pequeño en mi pueblo, desnudo, corriendo en el río con mis amigos, feliz como en esa etapa. Además, logro permanecer en silencio en mi estudio, pensando y pensando, sobre todo cuando me quedo trastabillando en una nueva escena para una nueva película, un nuevo sueño. Y medito en toda la gente que deambula por la calle, en toda esa gente que va confundida por la desinformación o la mala intencionada de la desinformación por la desinformación. Pero a la vez digo que Dios sabe lo que hace y es justo. A los grandes mentirosos también los vemos hacer el ridículo en los teatros como corresponde. Qué increíble, qué impresionante, ¿eh? Leonardo Fabio. Fantástico. Leonardo Fabio, año 2008. 2008, sí. Y esto lo puse pensando exclusivamente en muchos compañeros de Colombia, que cuando yo les nombraba todo lo que había hecho el gobierno progresista de Néstor y de Cristina, me decían, pero Cristina no mató a un fiscal. Pero Cristina no tiene una casa con paredes de oro. O sea, es terrible. Pero aparte, digamos que uno dice, pero ¿cómo alguien que razona puede creer todas esas cuestiones, no? Que le haya pegado un tiro al marido, o sea, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, si uno piensa que a un pueblo oculto como el alemán, donde se forjó bajo su cultura el padre de las letras como Goethe, como Nietzsche, como Marx, como Heidegger, lo convencieron de que eran la raza superior y que había que exterminar a los otros. Imagínense el poder de la propaganda cuando se unifica para darle sentido a una realidad paralela, ¿no? Y agarran los desprevenidos y aprovechan de sus pasiones y bueno, termina haciendo eso. Si Leonardo hoy día despertara y se volvería a morir, ¿no? Porque en 4 años se devastó de manera terrible lo que se construyó en 12 uh-huh. años y que no se va a poder construir por muchos años más. ¿Se acuerda cuando Mercedes Sosa no quiso ir más a Tucumán después que Tucumán votó al milico? A Bussi. A Bussi, ¿se acuerda? Bussi, sí. No lo podía aceptar. Sí, la verdad, pero bueno, sí, el ser humano es el único animal que tropieza 1, 2, 3, 4, 5 veces con la misma piedra. Ahora estamos en una etapa de subsistencia, nos contentamos con comer o con un mendrugo, y cuando superemos esa etapa, que fue lo que pasó, ¿no? Y empezamos a tener otra mirada, sacar el cuello del agujero y tener más ambiciones, pues ese que nos dio de comer va a ser un enemigo o va a ser un adversario a derrotar. Y eso es lo que pasa a la clase media argentina, lamentablemente. O la que se cree clase media, ¿no? Uh-huh. La clase baja. Lo que pasa es que, Daniel, qué lindo tema, ¿no? Pero hay mucha gente que no se ha detenido a pensar en esto y muchos que no lo saben, pero nosotros tenemos la percepción del mundo de lo que recibimos por los diarios. Bueno, ya los diarios son parte del pasado, por la internet, por la televisión, por la radio, por las páginas web, son todos de un mismo dueño. Usted sabe lo que está pasando en Europa porque se lo contaron, lo que pasó en Argentina porque se lo contaron. Y si los que nos cuentan las cosas dicen algo a favor de ellos, inclusive tergiversando la realidad, viviremos eternamente en una mentira, ¿no? Como decía el señor Goebbels, ¿se acuerda? Miente, miente, miente, que algo va a quedar. Algo quedará, es así. Y yo le pido un ejercicio, que pongan en Google, ahora que está tan a mano, y que de ellos también, ¿no? Pero pongan medios de grupo, medios de audiovisuales del grupo Clarín y pongan el medio al 100%, no los que son parte, un 20, un 30, un 51, que tienen poder también de veto en las mesas de negociaciones, sino los que son al 100%, y si les va a alcanzar el dedo de pasarlo, pasan páginas y páginas y páginas y páginas, son más de 500 medios. No hay una radio chiquitita en un pueblo que no esté pautado o dirigenciado por un señor, por una mesa de ahí donde se gestan lo que se tiene que decir al otro día en el país. Es terrible. Pero bueno, por suerte los jóvenes se están avivando. Yo tengo mucha, mucha, mucha esperanza en las nuevas generaciones, la verdad, muchísimas. Así que bueno, aquí me llegaron un par de mensajes, así que así damos vuelta a esta página. No la de Leonardo. Alguno dice, un amigo Javier, muy atento, muy perspicaz, uh-huh. Que lo quiero y lo odio porque hace mucho no me viene a ver y no sé qué le pasa, ya vendrá. Bueno, ahora tiene la excusa de su niño por nacer, pero espero que cuando ese bebé ya pueda bancarse un viaje venga a vernos. Dice, increíble lo diferente que hace el tango Nada. Porque ese fue el error que yo dije. Yo anuncié que el Cigala iba a cantar Nada y cantó Nostalgias. Ah, no se dio cuenta. No me di cuenta. O podría decirme, es increíble cómo se parece Nada a Nostalgia en la boca de los gallegos. Se cantó el tango de Nostalgia, sí. Bueno, usted me da un segundo que voy a cambiar el cable de este auricular. Bueno, un segundito, hable algo. ¿Qué le puedo decir? Bueno, recordarle las vías de comunicación. Las vías de comunicación, si usted está acá en la República Argentina, en la comarca andina, tome nota, porque si está escuchando por la internet, ahí abajo le aparecen todas las formas de comunicarse con nosotros, que es el Facebook, el Twitter y también el Instagram. También le aparece el WhatsApp. El teléfono es 2944-598540. 2944-598540. Recuerde agregar el 54 si usted se encuentra fuera del país. Así que, Daniel, cuando usted quiera, me interrumpe. No quiere. Ya estoy listo para interrumpir. Había un cable que cada vez que me movía me hacía crrr, crrr. Ajá. Yo lo cambié y parece que anda bien. Perdón, discúlpeme. ¿Cómo le hacía? Gracias. Y también le podía hacer un ksh, ksh, ksh, me hacía, ¿viste? Entonces estaba quietito como un rulo de estatua, ¿viste? Y ya se me estaba calambrando el cogote. Ahora sí, mire cómo lo muevo, mire. Es otra cosa. Estoy bailando, ¿no? Es otra cosa, sí. Estoy saltando, fíjese. Bien. Bueno, lo que sigue ahora es un tema que Leonardo compuso en Colombia. Esto quiere decir que no muchos argentinos lo conocen, y siempre, más allá de que el hombre era un artista y que sabía lo que se vendía porque necesitaba recaudar, también nunca dejó de mirar, de tener una mirada sobre su pueblo. Prueba de ello la Zenaida, bellísima. Y esto se llama La Lavandera. Aquí en Argentina casi no se conoce el tema. Lo compuso en el año 80 en Colombia. A ver si le gusta. El track 5. Con su estilo personal, por supuesto, ¿eh? Muy lindo. Sí, pero un estilo que yo, como un estúpido novicio cuando cantaba, ajá, se me ocurría imitarlo hasta de una manera farandolesca, ajá, ¿no? Ese, ya me olvidó, esas cosas que... Sí. Y después digo, ahora me parece tan brillante, ajá, tan auténtico, ¿no? Tan actor en su expresión. Que bueno, en el próximo tema obviamente va a quedar recontra de manifiesto. Pero tengo unos mensajitos acá. Bien. De Eduardo Castilla Pampa, Franco, una de las personas que más amo en el mundo, dice, aquí somos 2.5 escuchando. Ha visto. y medio se refiere, creo que él se refiere, dos, él y su compañera, Erika, uh-huh. y la belleza más linda que hay, baboso el abuelo, uh-huh. Verita. Pero me parece que al revés, que el medio son ellos dos, claro. ellos dos, y el terremoto ese, claro, usted me entiende, ¿no? Que allá es nieto de cuánto, abuelo, perdón. De nieto dos, seguro que ha de, sido. De no dos. Me queda otra que sea nieto de alguien, pero abuelo sí. también debe ser. Sí, sí, sí, por supuesto, dos, ¿qué quiere que le diga, no? Bueno, así. Entonces va un abrazo enorme a Franquito, un tipo de los más, ay, cuántas palabras me dirían, pero bueno, si saliera de mí para describirlo, es de los más indagadores, él le gusta indagar, desmenuzar, hacer la autopsia a cada palabra, uh-huh. Extraño hablar con él, extraño charlar uh-huh. con él, bueno. Qué bueno. Nada, catarsis. Qué bueno. Hoy estoy catártico, beso. ¿No? Se den cuenta. Estoy sí. re caliente porque me di cuenta que no voy a poder viajar a Colombia, me parece. Bueno, pero todavía no lo tomé así. Uno nunca sabe. Aparecen ofertas, aparecen ofertas todos los días. Hay que estar pendientes ahí. Claro, aparece, ¿no? aparece un potentado de Colombia y dice, bueno, quiero un show de usted y le pago $4,000. Yo le diría que no vaya. Si es así, yo le diría que no vaya. Bueno, pero no está muerto. Soldado que se huye. Después no, lo vamos a seguir peleando. Aquí Silvia Bofelli, la querida gringa, dice: me hiciste volver como 40 años atrás. Sí. Ya sé, chavo, tiene más de 40. Sí. Vi y escuché una bella y joven Rosana Falasca cantando Nostalgia. ¿Se acuerda de Rosana Falasca? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo se nos ha ido? ¿Por qué será que los artistas más grandes y más queridos se van temprano, ¿no? En el apogeo, inclusive, bueno, ¿no? Sí, o uno los nota, ¿no? Cuando les pasa eso. Sí. Y al toque aparece que la contracara. Y estos viejos que siguen hasta los 100 años destilando veneno siguen intactos. Y ¿no? siguen intactos. Pero bueno, sí. Lo parió. Debe ser que el veneno preserva como el formol. Hablando de eso, usted está cada día más joven, ¿vio? Ah, gracias. Le agradezco por el piropo, rata inmunda. Se lo quiero mucho. Bien, con respecto a los pibes que se cuentan. Tengo otro mensajito, Dice la misma niña, mire qué piropo le tiro. Dice: pensar que Jorgito Lanata criticaba lo mismo que vos de Clarín. ¿Se acuerda ya cuando Jorgito Lanata? Creo que nadie ha hecho un análisis tan prolijo e impresionante que el que hizo Lanata. Pero bueno, la billetera. Mata a Galán. No solamente a Galán, al militante, al militante también. Yo he visto bien. Mucha gente que ha doblegado su militancia por un sueldito o por una dieta, mire. Lo parió, imagínese, por una fortuna como la que tiene Lanata, que dice que anda arriba de los 2,000 millones. Y un departamento de 10 millones de dólares nada más tiene ahí en Miami. Que lo parió. Pero bueno, nosotros dormimos tranquilos. ¿Usted cómo anda con eso? Yo, estoy bárbaro, es más, no me interesa tener un departamento tan caro y tener una novia que lo debe querer tanto porque es muy sexy el gordo, ¿no? Sí, claro. Señor, bueno, che, pero ya estamos faranduleros, pedimos disculpas a los amigos de Colombia por tanta argentinidad, porque no tienen ni por qué saber quién es Lanata. Bueno, pero hacemos un pantallazo chiquito. Lanata se presentó allí por la década del 90 como el periodista contracultural, contrasistemático, progresista, que hizo un medio alternativo a toda la parafernalia de los medios del poder, y una vez que llamó la atención de los poderosos, le dijeron: che, ¿qué te pasa? ¿Cuánto vale tu silencio? Y venía a nuestra fila, tuvo un precio y se pasó al otro lado, y entonces el grupo Clarín, que es el grupo dominante de toda la información de aquí, al que tanto criticó y le dedicó editoriales y le dedicó programas enteros, ahora forma parte del Grupo Clarín. Me acuerdo una canción de Silvio Rodríguez que decía, no me la acuerdo, si me deja pensar un poquito me la voy a acordar, pero dice: salgo y pregunto por aquel viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero nos los ha matado el enemigo. Le degollaron su alma a nuestras manos. Ha visto. En fin. Bueno, ahora lo que viene, compañero, hermano, es Mi guitarra canta. Es una canción que hace Leonardo en el 73. Y bueno, Y fíjese que no es tan dura la letra. De hecho, nosotros vamos a terminar este programa, si es que llegamos con letras de un cantante alternativo de tango, que son muy críticas, y yo calculo que en ese momento le hubieran pegado 40 balazos en un minuto. Por esta canción que van a escuchar, Leonardo Fabio ya empezó a tener gravísimos problemas como amenaza de bombas, uh-huh. Llamados telefónicos, intimidaciones, todas las cosas que hace el poder cuando alguien molesta, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a escuchar Mi guitarra canta, tema 6. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado, y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que pasan. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado, y he visto a Cristo a diario crucificado. Si mi guitarra canta, en la voz de Leonardo Fabio. Maravilloso, Gerita. Maravilloso. Uh-huh. Qué poder. Yo a veces me enojo con los chicos que tienen tantas palabras, ¿no? Y, y, y no como viejo choto, sino que digo, bueno, pero las palabras tienen un peso, tienen una consistencia, tienen una velocidad, tienen una armonía, tienen un sonido dulce, estridente, cacofónico, suave. Él cómo mastica cada palabra, ¿no? Uh-huh. Cómo realmente se lo escuché a él y a muy pocas personas, Rafael Amor. Que bueno, Ilvano, ya que estoy con el próximo tema de Leonardo, en el primer encuentro que tengo con Rafael, me acuerdo que fue en un bar, y él canta esta canción que va a cantar Leonardo Fabio ahora. Rafael Amor es el autor. Se llama Ausencias, o Las Madres de Plaza de Mayo. Y realmente me choqueó, fue una patada al pecho, ¿no? Porque, y no está mal que le anticipe el tema, porque si bien se lo spoileo, como dicen los chicos, también los preparo. Empieza describiendo la relación entre una pareja hasta que se concibe el hijo, ¿no? Y después con un desenlace fatal, como fueron de más de 30.000 familias en el 76 aquí en Argentina, y como lo ha sido en tantos lugares de Latinoamérica con las dictaduras sangrientas, y como lo sigue siendo ahora con las dictaduras encubiertas, ¿no?, que hay. Pero me acuerdo de esa puesta de Rafael, de ese concierto, que adelante mío había un muchacho, que es más, me quedó para siempre grabado el nombre por esto que pasó, ¿no? Fabián, que era el director del registro automotor de la ciudad de General Pico, y termina la canción Rafael, y este muchacho estaba con las lágrimas, la mejilla llena de lágrimas, ¿no? Y Rafael tenía esta cosa, que te pegaba un abrazo y te pegaba una patada. Entonces termina eso, y no sé qué chiste, dijo Rafael, y el muchacho soltó una carcajada y se dio vuelta, y vi a alguien con toda su emoción a flor, un tipo que había terminado de llorar y se estaba riendo. Estos monstruos que el siglo pasado amasó con tanta pasión, van a ser difíciles de reemplazar. Quizás los nuevos valores son más técnicos, tienen más recursos, son más finos, pero son tan políticamente correctos que a un viejo como yo, cada vez que tiene la cáscara más dura, le es más difícil que se la agrieten como para llegarle al corazón, ¿no? Entonces cuando uno vuelve a estos monstruos de la interpretación, de la poesía, no le queda otra cosa que decir gracias por haberlos conocido, y qué pena cuántas generaciones por ahí se los van a perder, ¿no? Porque este trabajo que estamos haciendo nosotros es para unos pocos. Así que vamos a escuchar Ausencia, de Rafael Amor, o Madre de la Plaza de Mayo, por Leonardo Fabio. Muy bien. Dejo los platos sin lavar. Se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía amiguitas con el pan y alargaba los recuerdos con el vino. Cerró los ojos y la vio linda como cuando la conoció hace tanto en el parque Retiro, riendo con toda la juventud, apretando el pochoclo y el rubor, y un sí para la cita del domingo. La vio ponerse para él toda la ternura que atesora una mujer, esa eterna y sensitiva flor que aroma los desiertos y la fe, que asombra de luz y sencillez y conoció el milagro del amor. La vio tejer un escarpín más grande que el que muestra el figurín. La vio reírse y destejer. La vio agobiarse con su redondez, parir, y hasta la oyó cantar después al hijo que acababa de nacer. La vio la noche sin dormir, si respiro no, o no respira el chiquilín, o cuando tuvo la tos o el sarampión. La intuyo rezando alguna vez, siempre apuntalando su niñez, siempre dando por él el corazón. La vio esperarlo y reprocharle su primer trasnochada y tenerse que rendir entre los brazos fuertes de aquel muchachón que con una burla y un beso le robaba el perdón y después, amorosa, arroparlo al dormir. La vio celosa combatir cuando él trajo un beso diferente a los demás y no se quiso enterar ni del nombre ni del rostro de aquella mujer que llamaba a menudo preguntando por él. ¿Cuántas noches, cuántas la sintió llorar? Ella le dio un nieto y la llamó mamá. La vida es casi siempre así. La vio arrinconarse sin mostrar dolor, renunciando con tanto valor, con tal de que él fuera feliz. El colectivo ya se va, como todos los jueves, hace años ya, desde que de ellos lo supieron más. Con aquella foto linda donde están los tres, va a la Plaza de Mayo con aquel cartel que dice: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están? ¿Y cómo seguimos después de esto, Danielito? No sé, si tienen la oportunidad, busquen este tema mañana en YouTube, donde sea, y presten atención a la inflexión de la voz de Fabio cuando dice: ella le dio un nieto y la llamó mamá. Pero, ¿cuánto vale eso? La verdad, uno por ahí mirando esta película de Hollywood con estos monstruos, Al Pacino, Robert De Niro, dice: ¿cuánto vale ese gesto? Que fue milimétrico, que fue exacto, que no fue sobreactuado, que fue medido, que es fantástico. Y después cuando dice, con esa foto linda de los tres, qué cosa este Rafael, y me estoy refiriendo ahora a Rafael Amor, el compositor, ¿no? Esta manera de componer sin rebusques, sin excesivas pretensiones. Porque podría haber puesto muchísimas palabras para describir una foto, ¿no? Y encontré una palabra linda, tan cotidiana, tan común, ¿no? Pero con tanta ternura. Y cuando uno tiene arriba del tocadisco todavía la foto de los tres, de los cuatro, de los cinco, y transitó y cada palabra que refresca Fabio de lo que escribiera el gran Rafael, y uno se da cuenta que es un sobreviviente de todos estos, y desfilan un montón de personajes que ya no están por acá y que se han convertido en ángeles guerreros cuidándonos, cuidando nuestra democracia, ¿no? Realmente toca muy profundo el corazón. Sí, sí. Bueno, yo a veces tengo miedo, excepto cuando veo a los pibes, pero después de tanta sangre, de tanta gente que perdió su vida, lo más preciado, ¿no? Por un ideal. Porque, a ver, bajo la estima de guerrilleros, mataron niños de 12 años, ¿no? Sí. O salían los muchachos a divertirse los fines de semana y cazaban 20 guerrilleras, todas hermosas y de 18, 19 años. Tanta gente, tanta sangre, tanta tragedia, ¿no? Para volver por las urnas a votar a la misma gente que dirigió y dirigenció todo esto, que uh-huh. pergeñó, que armó. Porque, a ver, un golpe de Estado no es más que un negocio. O sea, venían por las divisas del país, ¿no? Entonces, no es que hay de un lado ideal y del otro lado también. No, de un lado idealismo, pero del otro lado había un negocio que hacer y que había unos tarados que le querían quitar el negocio. Entonces, ojalá sea como vos decís, que no sirva, pero está tan lejano eso ya, ¿no? A pesar que pasó hace tan poco, pero bueno, tanta esta montaña de sobreinformación y de un dato sobre otro, imagínense que no hace tanto que pasó lo de Santiago, y ya parece que hubiera pasado hace tanto tiempo, porque tanta agua trae el río que nos proponen ellos, que es medio complicado ejercer el sabio oficio de la memoria. Uh-huh. Querido Daniel, después de la Segunda Guerra Mundial se dijo nunca más una guerra en Europa. Sí, y tampoco pasó tanto tiempo. Sí, bueno, no olvidemos la guerra de los Balcanes, tampoco esta es la guerra, esta uh-huh. no es una guerra novísima, el genocidio de los Balcanes fue terrible. Uh-huh. Pero como no había tantos intereses, no había tanta propaganda, pero fue terrible. Tengo un par de mensajes, lo dejamos para después. No. Le pedimos disculpas a los amigos de Colombia, que lo estamos atosigando de, sí, ¿no? Pero, de problemas domésticos, ¿no? Pero estamos hablando de globalización también. Y antes de, no sé si tiene mensaje, yo tengo uno que le quiero decir ahora, porque es lo que me ha pasado a mí, bien, un nudo en la bien. Garganta por culpa suya. Usted es un canalla, mire. Bueno, piel de gallina, sí. Dice Rosana. Piel de gallina, Dios, qué tristeza, dolor y bronca. Soy Rosana, hermosa compañía en una noche de guardia nocturna. Ah, evidentemente, que será enfermera, médica, sí, policía. Sí, eso sí, y nada, calculo que ella no va a ir a su propio velorio por ir a atender a alguien, porque ya está jubilada la desgraciada. Ah, no te y puedo. Sigue agarrando, sí, insiste, bueno, pero bueno. Insiste, cuando, no te digo. Insiste. Ajá. Pero cuando uno le gusta lo que hace, lo hace. Y punto. Esto me hace acordar cuando iba el sereno del cementerio caminando por entre las tumbas y en eso veo una mano asomándose, saliendo con fuerza de una tumba y sale un muerto o una persona diciendo, estoy vivo. Y el tipo agarra la pala y le pega en la cabeza. Vas a saber más que los médicos, vos. No, es más fuerte que uno, esto de querer vivir. Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, le más está decirle que me ha cambiado el orden de los factores, que lejos de alterar el producto lo ha mejorado notablemente. No sé a qué se refiere, pero bueno, le agradezco. El orden de los temas, está bien. Ah, bueno, sí, está bien. Sí, uno va sobre la marcha viendo. Esto está interesante. Miren. Nació en Buenos Aires, capital federal, el 18 de junio del año 74. Su madre, Marta Mantello, lectora empedernida, amante de la palabra y cantante natural. Junto a su padre, el escritor y director de cine Suair Yuri, hermano de Leonardo. También apasionado por la guitarra, la pintura y el canto. Fueron quienes sembraron en Luciana una fuerte inclinación hacia el folclore. La música de raíz, la música latinoamericana. Mujer habitante de las orillas donde promedia el campo y la ciudad, hicieron que aún hoy siga sostenida en este pedazo de universo conurbano, donde conviven el tango, la cumbia, el rock, el folclore y realidades duras. A lo largo de su vida, Luciana ha intentado dirigir su voz y expresividad hacia estos territorios, pero también hacia ese punto incógnito que carga sobre sí, la angustia, y al mismo tiempo el asombro por la existencia misma. Estoy hablando de Luciana Juri, la sobrina de Leonardo. Antes de saber que era su sobrina, dije, cuando la escuché por primera vez en un trabajo que hizo con Gabo, digo, ¿a quién me hace acordar a esta mujer? Y muy a pesar de que yo creo que ella intenta disimularlo, tiene una fuerte influencia de su tío en su histrionismo, en su dicción, en su profundidad, en no importarle, digamos, los cánones o los estándares que deben tener los cantantes, donde ciertas cuestiones que por ahí rozan el plano de lo ridículo, en lo sonoro, digo, que se privan muchos cantantes. Hay mucha gente que dice, no, ese tema tiene 4 octavas, entonces me obliga a hacer un sobreagudo y no lo voy a hacer, porque ella se caga en todo eso, lo hace a su manera y lo hace de una forma fantástica. Entonces, para terminar con el homenaje a Leonardo, vamos a escuchar Ella ya me olvidó, por Luciana Juri. Pero vamos a rescatar una actuación que ella hace en Cosquín del 2018. Bueno, o 2017, no me acuerdo. Pero Noche Negra, si la había para los artistas, sobre todo para los artistas comprometidos, para los artistas que de alguna manera representan en sus textos la realidad. Y Ella se atreve, en Cosquín, en Goriland, en la meca del neoliberalismo y de la meritocracia, se atreve a cantar a Leonardo, y como era el Día de la Tierra, a mí me gustaría, porque ella canta, Ella ya me olvidó, y al medio hace un paréntesis musical y declama, como un vendedor ambulante, sus consignas, ¿no? Su ideología. Primero empieza haciéndole, después que canta el tema, empieza haciéndole referencia a las canciones, a las películas de Leonardo. Dice, acá está Juan Moreira, mierda. Refiriéndose a la película de Juan Moreira de Leonardo. Nazareno, refiriéndose a Nazareno Cruz el Lobo. Después dice, desecha el material, la plata, el oro, por amor, Jesucristo. Y después una frase de la película Gatica, donde dice, monito, le dicen, dice, monito las pelotas. Señor Gatica, ¿me escuchaste, papito? Oligarcón, soy Gardel, volá. Y aprovecha toda esta arenga y mete su posición política y dice, ofrenda a la tierra es, porque todos tiran ofrenda a la tierra, Pachamama, yo te bendigo y qué sé yo. Y ella, saliéndose un poquito de molde, porque es bastante contracultural, dice, ofrenda a la tierra es un pedazo de tierra para vos, otro para vos, el mismo pedazo de tierra para todos por el derecho de haber nacido. Ofrenda a la tierra es un futuro distinto para nuestros hijos. Ofrenda a la tierra es cambiar el mundo y unirlo, pero esta vez por amor. Ofrenda a la tierra es no al desmonte, al glifosato, al monocultivo. Ofrenda a la tierra es no a la explotación laboral de niño, niña, mujer, hombre, bisexual. Ofrenda a la tierra es no a la resignación y a recuperar la alegría de estar vivos. ¿Me pone el tema, por favor? Ella ya me olvidó, por Luciana Juri. Este es mi homenaje que por fin puedo darme el gusto de hacer en este escenario tan especial, con tanta historia. Muchas gracias por esta noche de ofrenda a la tierra. Esperemos haber regado algo, haber sembrado algo. Juan Saraco, Lucas Bianco, Leandro Sabelón. Ale Pugliese en sonido, Gaby Guazú, Sandra Albertoco. Uno más uno. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora, mi hora en las visuales. Era como la primavera, su anochecía apenas, su dormida en un beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que no robó la playa. Ella ya me olvidó. Ella se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Bonito las pelotas, señor Gatica. ¿Me escuchaste, papito? Oligarcón, soy Gardel. Volá. Cambiar el mundo y recuperar la alegría de estar vivo. Ella, ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, adiós, se la lleva la arena. No, no, no, no, no, no. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Señoras, señores, con nosotros esta noche, la mención especial Cosquín 2017, Luciana Jury. Y este aplauso bien fuerte por parte de todos ustedes para decirle muchas gracias, Luciana. Gracias, chicos, por haber estado esta noche con nosotros. Qué plaza entusiasta esta noche, señor. Uy, muy entusiasta. Me imagino lo que sería el ambiente ahí, ¿no? Qué impresionante. Sabe que yo ni sabía que existía esta mujer. Es una versión muy especial, no quiero decir mejorada porque no, pero es impresionante. Está bien, se llevó 8 minutos de canción. Nos paseó por toda una historia y por todo un tiempo, realmente una maravilla, ¿eh? Eso es un homenaje, ¿o no? Sí. Cuando se encuentra el contenido y el contenedor, ¿no? Uh-huh. Porque uno puede tener todo el contenido como nosotros ahora, pero hay que expresarlo. Uh-huh. Fantástica Luciana Jury, fantástica, totalmente contracultural. Histriónica realmente. Hablar, sí. Por favor, si pueden, a los amigos que nos están escuchando, busquen en YouTube, es el Cosquín de 2017, año duro para la Argentina, para el arte comprometido, y bueno, ella se plantó y tiró su impronta y la gente le respondió maravillosamente bien. Gente que va a pasar el momento, a divertirse, gente que tiene... en su cabeza como referentes musicales a Chaqueño para Vecino, a Jorge Rojas, ese folclore, que me perdonen los que les gusta. A la soledad, folclore. Sí. Claro, ese folclore vaginal, como decía el querido Rafael Amor, ese folclore vaginal lo entiendo, te descorro el tul, me mordés el anzuelo, digo, por favor, Atahualpa, ¿no? Pero bueno, sin irnos demasiado lejos, porque viste, usted empieza a hablar y no para. Para, se va. Y después se le ocurre volver a la media hora. Luciana me parece la herencia de Leonardo Fabio hoy día, la herencia real de Leonardo hoy día. Bueno, vamos a ver, tenemos se hace de rigor que en uno de estos programas tengamos una charla, no reportaje, una charla con Fabio, con el hijo, a ver en qué anda él, qué está haciendo. Usted sabe que yo le confesé, y bueno, ahora que somos cada vez menos, que yo no sabía que su hijo incursionaba también en las cuestiones artísticas. Bueno, nada, empezaré a indagar a ver qué es lo que hace. ¿Cómo se llama? Nico Fabio, hijo de él, y Carola, que también Carola ha tenido que sufrir lo suyo, ¿no? Pero también dejó su impronta en la música nacional. Carola. No la conozco. Bueno, ilumíneme un poco, ¿no? No le puedo decir mucho más porque usted va a decir que soy un jovato y eso no es cierto. Todo el mundo sabe que soy un jovencito intrépido yo. Pero no, no, usted es un joven bien informado y sobre todo sobre las cosas antiguas, versado en las cosas antiguas. Pero bueno, por favor, dígame quién es Carola, porque no tengo la más mínima idea. Fíjese que yo estoy en este momento en el lugar de quien conoce música inédita y me trae a alguien que yo no conozco. Cuénteme. Bueno, pasa que yo no le puedo decir mucho más porque no preparé nada. Lo único que sé es que en aquella época estaba él y Carola, la esposa de él. No sé cómo se llamaba, si se conocía como Fabio, pero también hacía una música muy especial, muy particular. Y por supuesto que es más, hasta hay temas cantados e interpretados con Leonardo Fabio y Carola, y donde hay una fotografía muy familiar donde están con este chiquito, con el Nico Fabio, ¿no? Trabajo para casa. A usted que le gusta más o menos esto de googlear, que es tan fácil ahora, fíjese cómo cantaba ella. Bueno. Lo que no me puedo acordar es algún tema de Carola. Lo buscamos, ¿eh? Bueno, total. ¿Se han ido a dormir todo? ¿Ha llegado algún mensaje? Estamos solos. Nada, acá empezamos a... Nada, ¿no? Nada. Bueno, lo que podemos amagar es hablar mal de algunos que deberían estar escuchando para que, no como hacíamos antes, ¿no? Los amenazamos. Si usted no manifiesta que está en la frecuencia, empezaremos a hablar mal de usted, aunque no sea verdad lo que digamos de usted. Que se usa mucho. Hay algunos ausentes con permiso. Me acaba de mandar un mensaje de Rubén Johnson, el Menduco Quintero. Sí. Sí, que no nos va a poder escuchar porque está en otra actividad. Bueno, espero que la actividad que nos suplantó valga la pena. Y yo pienso que sí, porque ahora me enteré que por allá, ¿dónde anda este hombre? Por La Rioja, ¿no? ¿Por dónde anda? En Mendoza. Bueno, ha muerto un obispo, me han dicho, así que debe estar siendo... ¿Cada muerto obispo qué pasaba? No sé, cada muerte... Ah, ya sé qué pasaba cada muerto obispo. Claro, sí, así que a lo mejor debe haber ido a las exequias este muchacho. Aprovechemos que no está escuchando, le sacamos. Y aprovechemos que murió un obispo. Cada muerte de obispo hay un montón de cosas. ¿También qué? Decían obispo, sí. A la muerte de obispo ya hago tal cosa. Bueno, aprovechemos hacer todo lo que no podemos hacer. Acaba de morir un obispo. Pobre obispo. Pobre obispo, ¿no? Que Dios lo tenga la gloria. Sí, santa gloria. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos. Sé que le gustó Luciana Jury. Vamos a despedirnos de ella con un tema de Gabo Ferro que se llama Sin Ley, Ni Peso, Ni Carne. Ajá. Una especie de valsecito raro, acelerado. Ahora, fíjese los malabares fónicos o fonéticos que hace esta mujer para cantar esto. A ver si le gusta. El agua en el aire, flotando en equilibrio estoy, sin luz, sin cruz, sin eje, sin ley, peso ni carne, una nube de agua soy. Aire, ya no te escondas, aire, yo necesito aire, que te deshagas en soplos para saber, aire, dónde se fue. Él me falta, le falto yo a él. Aire, ¿dónde se fue? Él me falta, le falto yo a él. Cada suspiro alienta algún. Aire que fuiste nuestro y ahora es mío, un lobo que me encuentra perdido, florido entre las cosas, el viento y un silbido me cierra en un tesoro y me abre en un remolino. aire, ¿dónde se fue? Él me falto yo a él. Aire, ¿dónde se fue? Él me falto, le falto. Palomas infinitas de un árbol suspendido, espasmos de volcanes, cenizas del dolor. Aire como silencio, son estos son los míos, repletos para algunos, vacíos para vos. Aire, ¿dónde se fue? Él me falta, le falto yo a él. Aire, ¿dónde se fue? Él me falta, le falto yo a él. Qué bárbaro. Me encantó esta mina. ¿Qué le pareció? Me encantó esta mina. Me encantó esta mina. ¿Tiene más música? ¿Tiene long play de esta chica? Sí, este magazine, cassette. Sí, tiene algo. Muchísima, ¿sí?, música. Ajá. Primero, como deber escuche, sí, el milagro, el veneno de los milagros. Ajá. El veneno de los milagros, a los que están escuchando. El veneno de los milagros es una conjunción con Gabo Ferro que me parece... Uh-huh. Fantástica, es lo que acaban de escuchar. La segunda voz ahí que era hacer a Gabo Ferro. La que toca la guitarra es ella. Uh-huh. Me parece una grabación impecable, impecable, que la escuchamos en el año 2012 por primera vez con mi compañero Rubén, que ya se va a haber ido a dormir porque dice que el programa es muy largo y no aguanta. ¿Qué Rubén? ¿Johnson o no? Mi hijo Franco, Rubén Araujo. Ajá. En Santa Rosa, escuchamos ese disco. Uh-huh. Y mi hijo quedó maravillado cómo con una guitarra podía sonar tan bien. Uh-huh. Y yo me acuerdo que en ese momento había venido acá a Córdoba a comprar un auto medio destartalado, que no tenía luneta trasera, que no tenía aire acondicionado, calefacción, encima en invierno, porque había roto mi camioneta, como que había venido a buscar un auto muleto para zafar hasta que pudiese, uh-huh, arreglar mi auto, mi camioneta. Y me fui hasta el sur, sin calefacción y con este único disco como compañía. Uh-huh. Así que venía como esa película que vienen cantando Rasoya Bohemia, todos los cabezazos, bueno, sí, con estos temas, a los gritos, por el frío, tomando ginebra. Ajá. Obviamente me tomé una botella de ginebra y si me hacían alcoholemia no tenía nada, porque me lo consumía todo el frío que hacía. Así que sí, fue fantástico. Escúcheme, Ojedita, escuchemos, sí, esto, a ver qué le parece. La primera esposa de Leonardo Fabio fue María Banner. Uh-huh. Hermana de Norma Leandro, y la segunda esposa, que es la mamá de ese chiquito que usted habla, Carola Leitón. Parece que esta mina sabe bastante lo que dice, ¿eh? Justo iba a poner ese mismo mensaje porque aparte se aseguró de que lo pasáramos porque te lo mandó a vos, me lo mandó a mí. Acá sí, esta mina va al hueso, va derecho. Sabe de hijos y sabe bastante de hijos esta mujer, sí. Bueno, claro, María Banner. Sí, lo escucho. Disculpe, no, que también, bueno, esto pasa que se remueven tantas cosas. ¿Usted se da cuenta la cantidad de gente que hemos resucitado por un rato? ¿Usted sabe que la muerte no existe, que la muerte es el olvido, y acá estamos resucitando a lo pavo, che? Que María Banner también hay mucho para hablar con respecto a ella. Bueno. Bueno, yo creo que bueno, nada, después lo hablamos por privado, sí, con la producción. Pero no me rete, pero no me rete. No, ni en pedo, si usted está haciendo un trabajo impecable. El único defecto que está teniendo en este programa es dejarme hablar mucho. No, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, algún día le voy a contar un cuento de un cura que hablaba mucho y encontraron la solución. La señora Rosana, que muestra la hilacha cada tanto, dice... Sí. Sí, un poquito de puterío para incentivarlos, dice, claro, eso es lo que tenemos que hacer para la próxima, ¿no? Hay que traer a Real, como lo pusieron en 5N, lo tenemos que poner acá. Le acabo de poner eso a ella, justamente, le dijo, ahora Real lo trae nada más y nada menos que a Milei, que ahora yo creo que no quedó ningún colombiano como para que le andemos explicando de qué se trata, pero... Claro, ¿no? ¿De qué se trata? Sí. Bueno, tengo mi asistente de producción aquí que me trajo la mitad de un bombón helado. La otra mitad se lo está, escucho ruidito de plato, se lo está comiendo ella. Ajá. Pero bueno. Es un esfuerzo BTS, de producción. Lo tengo aquí agendado como BTS. Ajá. Porque tenía, creo que, una mochila con ese nombre, viste cómo son los niños. Ya mi hija lo subtituló con ese nombre, pero es Santiago. Santi es un niño de 7 años y quien lo está escuchando para nosotros es, bueno, ya está todo logrado, no hay nada perdido. Y dice, hola Dani, hola equipo, muy buenas noches, acá estamos siempre pegados al celu escuchando. Muy hermoso tema y estremecedor de Luciana Jury. Aunque no lo creas, estamos laburando con el vehículo, le estamos dando de alta. Bueno, están trabajando con el papá en un vehículo que están tratando de recuperarlo a su optimidad. Desde La Pampa, Pipo, tenemos me debo un par de temas y hacer un especial sobre este cantor de zambas y cosas lindas. Dice, los escucho, algo de Verbel. La verdad que ya Verbel es como que música inaudita, así que vamos a hacer un especial. Sí. No sé si para el próximo o el próximo ya lo tengo bastante adelantado, pero quizás el otro programa va a ser sobre Verbel. Así bueno, que, pero acá tengo otro pedido más. Otro pedido más, Rosana, que dice, algún programa podría ser algo de Facundo Cabral. No son inauditos, pero a lo mejor usted se la va a rebuscar, encontrar algo, qué sé yo, cuando se estaba duchando Facundo y le grabaron algo, no sé. Sí, de todas maneras tiene una etapa oscura que bueno rescatarla, así que podemos hacer algún tipo de travesura al respecto. Bueno, la verdad que con ese hay alguien que dice, me voy a dormir, hermoso el programa, son el queso y el membrillo. ¿El queso usted? Yo no sé, pero si me dan a elegir prefiero ser la batata, mire, me gusta más de batata, pero no está su opción, así que pues el queso, el membrillo, yo ya elegí el membrillo, usted un queso. Escúcheme, escuche esto, a ver, por favor, que yo pensé que se había, ya no estaba más en esta dimensión. Yo te voy a explicar la canción de Pobre María, que le hizo Pobre María con razón y todo eso, era porque le hizo la canción a ella. Y si no conociste a la flaca, boludo, la mamá del hijo, si vos no conociste a Carola, loco, no sabes nada de Leonardo Fabio, loco, en serio, hija, yo te explico, loco, porque qué sé, nos golpeaste. Estoy hablando, vieja. Madre de Dios, es una maravilla este muchacho, es una maravilla. ¿Cómo se metamorfosea? Es como una película de Alien, ¿vio? Es el nombre del doblaje. Sí, pero se dobla, pero no se rompe, no se quiebra. Aparte siempre lo empujan, loco, siempre está en la fila del esperando el bondi, ¿qué onda? Claro, siempre tiene vos imaginás, se termina de laburar, está esperando el colectivo, se pone a hablar y estos huevones lo empujan para que avance, ¿no? Claro, pero aparte la persona que tiene al lado que lo sacude cada tanto, claro, vos imaginate si después te a la mujer le dice, yo escuché a su marido en la radio, los hijos, che, escuché a tu viejo en la radio, pero claro, lo esconden. Un abrazo enorme. Es grande. Nos vamos a descifrar su identidad para no estigmatizarlo. No. Un abrazo enorme, lo quiero mucho. Bueno, nada, terminaba diciendo me voy a dormir. Hermoso el programa, son el queso y el membrillo, ya sabemos quién es cada cual elemento. El domingo con el asado termino de escuchar. Abrazo. Bien. Esta persona que me pone este mensaje fue el primero que allá por mediados del año pasado, claro, fue antes de elecciones de medio término, me planteó todo esto que está pasando hoy y de una manera me la planteó que me asustó. Le dije, no, está cerrado, este muchacho no hace más porque no puede, no porque no quiere. Y bueno, volvemos al tema político, ¿no? Y ahora tengo que darle la razón en un 150%. Pero es joven, ¿viste? Y tiene otras neuronas, otra mirada, otros oídos. Por eso yo creo que no está todo perdido porque vienen ellos. A pesar de que le dejamos un mundo de mierda, caótico. Pero ya no depende de nosotros, ¿qué quiere que? Ya no depende de nosotros. Mira que hemos dicho el 2014, todo un año seguido hablando de, mire que si votan a Macri iba a pasar esto, no nos dieron bolas, no nos dieron. Todavía hoy, después de todo lo que sabemos, de los 45.000 millones más todo lo demás, todavía tenemos el riesgo de que lo vuelvan a votar. Así que ya digo, no depende de nosotros. Evidentemente, es un problema, genético de esta especie humana. Sí, bueno, pero bueno, estamos dando vuelta veo que es como buscarle la cara plana a la bola de ping-pong. Estamos dando vuelta sobre lo mismo y vamos. Nada, ya está. Vamos a ir con el programa, ¿le parece? Bueno, dele. Bueno, ahora los voy a presentar. Usted sabe que para los que quedaron, los sobrevivientes de esta hora, uh-huh. 23:14, se pasó 14 minutos del cuento del programa. Así que imagínese cómo vendrá los horarios por las horas extras, ya lo está calculando, ¿no? Pero por supuesto que sí, ahora que hemos arreglado con el fondo, casi hemos arreglado con el fondo, con usted nos va a costar muy poco arreglar. Me alegro, yo con poquito me conformo, usted ya sabe. Sí. Vamos a escuchar a Macha y el bloque depresivo, representante de los pendejes del norte. Por ahí el Macha no es tan pendeje, pero porque ya tiene su trayectoria. Voy a obviar la biografía, búsquenlo, son chilenos. Macha es su nombre, es un... Es un sobrenombre. Ah, no, porque está Macha, creo que la esposa bueno, es una política de Argentina, sí. ¿No será Mecha? No, Macha, de apellido, Macha, la esposa del que estaba en el Confer, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, no importa. Les voy a contar, no les voy a leer, es un grupo... Macha diríamos como que es el líder, y es un grupo que se junta cada tanto y busca jóvenes novicios, músicos, y para eventualidades, para espectáculos, para giras, pero con una impronta muy latinoamericanista y con muy fuerte arraigambre del bolero, pero un bolero, digamos, ayornado y casi agresivo. Esto justo no es un bolero, porque yo elegí el tema que más... Es un oxímoron, escúcheme, un bolero agresivo. Es un oxímoron, sí. Y bueno, pero usted cuando escuche esto se me va a dar la razón. Así como se escuchar, fíjese qué tema. Espera que no me acuerdo. Pequeña serenata diurna de Silvio Rodríguez por Macha y el bloque depresivo. Le va a encantar, seguro. Thank you. esto fuera poco, tengo mi canto que poco a poco vuelvo y rehago habitando el tiempo. No le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los cuentos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Pequeña. Gracias. Serenata. De nada, don Macha. Muy bonito esto, ¿eh? Muy bonito. Sí, la verdad que, bueno, hay un recital en Francia que es imperdible. Es imperdible. Mezclan bolero de este señor chileno, Rosamel Araya, por ejemplo. Ajá. Con algo de Sumo. De Sumo. Ah, qué bueno. De Luca Prodan. Tiene que escucharlo, tiene que escucharlo. No se va a arrepentir para nada, acuérdese lo que yo le digo. Lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar. Interesante. ¿Se está durmiendo usted? No, estoy. ¿Cómo está? A ver, me lo estoy imaginando, ¿qué está? ¿Con las manos en la nuca? No, querido. La pata arriba de la estufa, cuénteme. Soy todo tensión, todo nervio. Es como si estuviera apuntándole a un anillo con mi arco y mi flecha. ¿Cómo se llamaba este personaje de las de la Ilíada? Bueno, Homero. Así, de Homero, exactamente, ¿no? Y tomando cerveza, como el otro Homero también. No. Lo parió. Claro, pensando en Flanders. Bueno. Interesante esto, ¿no? ¿Se acuerda usted de Oscar Toledo? ¿Oscar Toledo? Sí, mexicano. Sí, claro. Ahí por ahí andaba, pero no sé si... Para la próxima lo vamos a llamar y para que esté atento. Gran amigo, gran conocedor de la cultura azteca, maya, allá en México. Gran amigo, gran personaje, ¿eh? Lo tenemos también, bueno, como sí, amigo. Bueno, sí, me acuerdo. Bueno, hay que rescatar toda esa gente, porque sí. Aparte aportan mucho, porque uno con las dos pocas neuronas desmelenizadas que nos queda se pone difícil, ¿vio? Sí. Bueno, apareció Sonia Merín, dice, hola, les he estado escuchando, pero de repente los perdimos. Tiene que actualizar. Eso sí. ¿O ha pasado algo con la transmisión? No, dice, ya se arregló. Tiene que actualizar constantemente. Cuando eso ocurre hay que apagar y volver a prender la aplicación, porque suele pasar, imagínese que esto va a un satélite que no sé a cuántos metros de altura está por acá, ¿no? Entonces háganme el bien. Que ahora se ha puesto experto en astronomía ahora. Y claro, ¿a cuánto está el satélite, usted que sabe tanto? 40.000 kilómetros, por total, que me va a negar? 42.325 kilómetros satélite. Usted está volaciando. Que nos retransmite. Usted está volaciando. ¿Eh? Está volaciando. No, ya. Por favor, aquí, esto es radio. Acá no existe la mentira. Todo lo que se dice acá es verdad. Bueno, acá la señora Rosana, que está contenta ella, claro, está de guardia, imagínate, está de guardia cualquier cosa, hasta el relato del choque entre dos tortugas le parece entretenido a ella, ¿no? Claro, o como el otro día, o la lucha entre dos tipos que hacen aikido, ¿viste? Que el aikido aprovecha la inercia del otro, la energía del otro para sí mismo y en contra del otro, pero como cuando se enfrenta a dos aikidokas se quedan mirando así, ninguno se quiere mover porque el otro el que se mueve pierde. Hijo de Leila, no da nada más aburrido que la lucha entre dos tipos de aikido, viste, se están mirando durante 5 horas. El otro día me acordaba de Homero Simpson, que la mujer, la March, estaba muy, muy mal, estaba muy sola, muy triste, no tenía amigos, ¿no? Y dice, estoy tan triste y aburrida que el otro día llegaron los testigos de Jehová y le abrí la puerta para tomar el té. Bueno, dice todo nervio, se pregunta, todo nervio ni se nota, ¿no? Sí, es una tensión agradable, ¿no? Del que está laburando, el que está laburando. Imagínense que delante de nosotros hay una consola con muchos potenciómetros, lucecitas que se prenden y se apagan, un par de computadoras, un teléfono, cables, teléfonos celulares que suenan y todo lo demás. No es para que uno sea de Atamishki, ¿no? Hay que estar con esa cierta tensión nerviosa que hace que se den las cosas, ¿no? Pero si hay una luz que se prende y se apaga, es su mujer que le está diciendo que vaya a la pieza. ¡Vilma! Ya se pasó. ¡Ábreme la puerta, Vilma! Bueno, ya veremos cómo hacemos. Vamos a tener que hacer una especie, como dicen que tenía Perón, ¿se acuerda que tenía un pasadizo secreto para tomarse el palo? Siempre dijeron eso, ¿no? Como el famoso cuento No sabía. Sí, bueno, hay un pasadizo que va desde la Casa Rosada y llegaba hasta el puerto, ¿no? Pero el puerto estaba más cercano en aquella época, ¿no? Sí, son todas leyendas urbanas, me parece. Sí, sí. Pero... yo voy a tener que hacer una leyenda urbana entonces, con un pasadizo secreto, ¿no? Hasta que inventen esto que hacían en Viaje a las Estrellas, la teletransportación. Eso ya es viejo, pero bueno, habrá que insistir. Bueno, estamos terminando el programa. Gracias a todos los que se comunicaron, que fueron muchísimos. Creí que hoy, porque siempre los amenazo, ¿viste? Le mando hoy al 9. Hoy le mandé a dos nada más, que justo a los dos que le mandé me pusieron el dedito para arriba, que ya no sé qué significa. Uh-huh. Que por ahí están escuchando. Depende qué dedo. Pero bueno. Depende qué dedo. Ahora me voy a fijar. Creo que era uno, no sé si gordo o larguito, pero los dos son jodidos. Igual. O no he ido al protólogo nunca usted. Sí, ya le dije, el otro día le dije, me encontró con amigdalitis. Me había olvidado. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar del Negro Batone ahora. Con esto terminamos. Ajá. Es un personaje entrañable, de los pocos que viven el tango. El negro es tango. No es exclusividad de él. Yo cuando, bueno, no sé, el Tape Rubín también. Digamos como que en su garganta suena el mostrador. Suenan las noches de tabaco... Y vino, suena la nostalgia. Dice que escribe sus propias canciones y las canta como se les canta. Eso es bueno. Este es su primer disco, dice, después de caminar la calle durante años, se demuestra que él ha sido un avezado caminador de las calles porteñas. Dice que Batone debutó en el año 68 con la orquesta de Carlos Figari. Tocó con Alberto Marino, Florial Ruiz, Edmundo Rivero, compuso música para espectáculos de Gerardo Romano, tuvo como padrino y mentor a Rubén Juárez. Actúa, compone y actualmente sigue en actividad. Él dice, Sic, nosotros somos los tipos que soñamos despiertos porque soñar dormido sueña cualquiera. Suele decir el cantor que atravesó un sueño opaco para hoy celebrar y reencontrarse con su público. Cuando se refiere al sueño opaco, yo en ese momento, hace mucho, quizás principio de la pandemia, yo lo seguía mucho, las actividades del Negro Batone, y de pronto me enteré que había pasado por un hecho trágico, lo habían asaltado y lo habían herido, y gracias culpa de esa herida pierde una pierna. Entonces queda obviamente en silla de ruedas, muy lastimado, y a pesar de todo eso, hace 2 meses volvió al escenario. Entonces, qué mejor que rescatar al Negrito de la Gorra, al Negro Batone, en los últimos dos temas que van a cerrar este programa. Uno sería Ni Olvido Ni Perdón. Y después, si quiere, deme un tiempito en 3 o 2, porque cuando escucha esta letra, se va a dar cuenta por qué el Negro Batone no es conocido. Porque el ambiente tanguero no fue justo el ambiente... o el género más comprometido con las causas del pueblo. Siempre se quedó boyando allí en la década del 40, del 50, con compuestas muy acartonadas, cuidando mucho las formas. Uh-huh. Los que se iban a París y que tomaban champán y esas cosas, ¿no? Bien, bien. Y el tango sigue subsistiendo aquí en los barrios de Buenos Aires, en Pompeya. Les recomiendo a todos los que están escuchando un documental que se llama El Último Aplauso, que es sobre el bar del Chino en Pompeya. Y lo más loco que es fue un sitio emblemático para los cultores del tango, pero cuando muestran dónde vivía el chino de Pompeya, vivía en una pieza con piso de tierra, como hace 40 años, o sea, vivían al día y por el tango y para el tango. Entonces les recomiendo El Último Aplauso, para que lo busquen, está en YouTube, es un documental fantástico. No me lo expolió, ¿no? Estos cantores. No me lo habrá expoliado, ¿no? No, búsquenlo. El Último Aplauso, El Bar del Chino. Son dos documentales, uno que se interrumpió por una cuestión, no sé si de presupuesto, de compromiso del director, y después cuando retoma había cambiado la situación drásticamente de todos. Está muy bien hecho, diríamos como que la vida armó una trama sin quererlo, y esos documentales están hilvanados, pero hasta con una tragedia al medio. Búsquenlo, que es muy interesante. El Último Aplauso. Así como escuchar Ni Olvido Ni Perdón, por Juan Battoni. Oiga, discúlpeme, se me piantó esto. Artificial. Ahora sí. Ni olvido ni perdón. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García, y no del que está en la guía, sino Charlie, Say No More. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miciadura, y ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finao, el corralito en el banco del mamau. Y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomao. ¿Pa' qué juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación? Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miciadura. Y ellos morfan con llanto. Qué maravilla, che, qué bueno. Esto sí que no hay ningún derecho para que sea inaudito esto, mi querido Danielito, No hay derecho, pero hay razones. Sí, hay razones, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tengo algún mensaje que va llegando de nuestros trasnochados oyentes, ¿no? La señora Rosana, bueno, que no descreía de lo que yo digo. Yo lo que digo no lo digo con conocimiento de causa. Del pasadizo ese secreto se habló siempre, que fue el día de la revolución que lo salvó a Perón, que lo dejaba directamente en el puerto. Pero son cosas que dicen por ahí, como el famoso parqué que era bueno para el asado, ¿no? Que también es una gran mentira. Y también la señora Patricia dice: tanta movilización nos dieron ganas de compartir este título, Cambiar el mundo sin tomar el poder, de John Holiday, y a disfrutar. Gracias. Qué lindo. Bien, gracias, Pato. Bien, doña Pato, Bien. Bueno, y todavía le queda un restito a usted, amigo mío, así que dele nomás para adelante. Sí, bueno, primero agradecer a los hermanos que están firmes. Creí que Sonia nos había traicionado, pero no. Siguió. Mire que estamos en el prime time de la TV, de Netflix, de Amazon Prime, de Disney, de todas esas cosas. Y hay unos locos sueltos que nos siguen escuchando. Está bien. Eso que con Sonia, con a los compañeros de Beijing, a Bernardo, que desapareció, pero bueno, lo queremos, a Fresco de la zona alta, haciendo honor a su apellido. Y bueno, y a todos los que nos han escrito de acá, Javier, Patricia, Silvia, Rosana, Labo Pancha, que mandó la aclaración sobre las mujeres, la de Fabio. Sí. Bueno, Franco, Pipo de Castex, Javier. Bueno, espero no olvidarme de nadie, pero bueno, no hacen nada. Esta magia de la radio está bueno, aunque uno esté bueno siempre en la radio. No sé si a usted le pasará, pero los pocos programas que he tenido, que han sido con usted, uno tiene la incertidumbre de saber para quién estará hablando y si hay alguien del otro lado, ¿no? Sí. Se la imaginación, imaginarse al oyente tomándose un café, fumándose un cigarrillo, caminando con el teléfono, que se puede, o al lado de la radio a pila, ¿no? Sí, siempre fue una fantasía. Hoy por hoy, lo decíamos el otro día, la competencia no es otra emisora, la competencia es el televisor, a lo mejor Netflix, a lo mejor cualquier programa de radio de cualquier lugar del mundo, una lista de reproducción en YouTube. O sea, hoy la competencia con la radio es feroz, ¿no? Y muchas veces yo es más, en una oportunidad me pasó de haber hecho todo un programa y no habíamos salido, se había quemado no sé qué cosa, fue allá en una radio del Bolsón, ¿no? Que hicimos todo un programa que nos encantó cómo salió, pero nos dijo la dueña de la radio, la esposa del dueño de la radio, había desconectado el equipo, así que solamente lo escuchamos los que estábamos ahí en ese, como arte efímero, ¿vio? Arte efímero. Bueno, pero ¿quién les quita lo bailar? Por supuesto, a mí me gustó hacerlo. Acá lo que aparece, la famosa paradoja, es el árbol del bosque que se cayó. Si nadie lo vio, ¿existe? Es cierto eso, el otro gato que está encerrado, que tal vez estos psicólogos se van a volver locos pensando en estas cosas, ¿no? Bueno, abrazo para todo, abrazo para Santiago y Leo. Ajá. Santi, quizás el oyente más joven que tenemos. Está el medio, bueno, el medio oyente también es joven. ¿Cómo? El medio oyente de La Pampa creo que es el más joven, ¿eh? Sí, claro, pero ese era medio porque dice que iba un rato afuera y venía de vuelta. Ajá. Así que acá es mi querido. Sonia, sí, me dice, aparecieron todos, ¿ves? Cuando uno se está por ir aparecen todos, aparece Sonia, que con ese nombre podría estar soñando en este momento, dijo: saludos, aquí estoy encantada con esta compañía de buena música, con un poco de nostalgia, gracias y un fuerte abrazo. Nosotros, mi querida Sonia, somos nostalgiófagos, vivimos de la nostalgia. Y el señor Bernardo, que apareció, dice: hola, aquí seguimos, Daniel, en el sur, en la mágica noche. ¿Por qué en el sur? En el sur de Colombia. Que es nuestro... Bueno, está medio al centro ahí, pero bueno, puede ser al sur. Siempre uno está al sur de algo, sí. Y también al norte. Sí. Así que no es criticable el punto cardenal que eligió Bernardo. No, y si uno está en el centro del polo norte o del polo sur, después me lo explica. Si está en el centro del polo norte, estás al norte del sur. Ajá, no, es muy complicado. Para mí me quedo acá. Encima debe hacer frío allá. Y ya me, sí, y no, ya me no, estaría no sé. Corriendo un oso polar, porque tengo muy mala suerte con los animales. Bueno. Nos despedimos agradeciendo a todos los compañeros que nos han hecho el aguante. Vamos a volver el jueves que viene, si ustedes quieren. Si no, manden mensaje y listo. Está bueno esto de por ahí, de alguna manera, frenar un poco la parafernalia de lo inmediato, de la velocidad de la imagen. Abrir la ventana a la palabra y al pensamiento para después venir, aunque sea con más este fervor a abrazarse la imagen por haber tenido una abstinencia de 2 horas que le proponemos nosotros. Sí, sí, es cierto. Menos mal que inventaron el teléfono celular con el WhatsApp, ¿no? Porque la gente que escucha por el teléfono ya puede inclusive hasta mandar fotitos, puede mandar audio y todo lo demás. Menos mal, si no, esto sería un embole completo, mi querido. Bueno, hermano, nos despedimos con Soy del Río de la Plata por el Nerito de la Gorra, Juan Batone. Toda esta gente, por favor, escuchen nada por ellos y por ustedes, ¿sí? Una reproducción más en YouTube le levanta la autoestima. No es lo mismo que tenga 500 reproducciones que tenga 5.000. Le da ganas de ir por más, de ponerse una pieza, a componer, a gastar neuronas y a soñar. Entonces, digamos como que es un bien mutuo. Así que, por favor, toda esta gente que hemos escuchado, traten de darles unos likes, escuchar sus temas, replicarlos, llevarlos a los amigos que no pudieron escuchar. Bueno, digamos como que la palabra, el poder que tiene, que va de boca en boca y de oído en oído, y es no se puede detener, indetenible. Uh-huh. Y recuerde que el próximo domingo, a partir de las 11 horas Argentina, vamos a tener la repetición. Aquellos que no querían sopa van a comer 2 platos, indefectiblemente. Un abrazo grande, Daniel, para vos y para todos. Un abrazo para todos, gracias por estar. Abrazo, hermano, a la distancia, y cuídate mucho, te quiero. Me vamos a cuidar. Un beso grande, saludos a la familia. Chao. Soy del Río de la Plata. No me jacto ni me rindo, no quisiera que alguien piense que los quiero molestar. Si a la misa van los pungas, los tristes y los otarios, y la monja en el rosario campanea al cardenal. Aunque me digan que es fuerte el rating de Gran Hermano, me la agarra con la mano quien nos quiera empaquetar. No tocas ni sos tocado, todos bien pajerizados, con el verso de ese hermano que se parece a Caín. Se usa la miseria humana como terapia intensiva, y hace rato que está en cana el sable de San Martín. Soy del Río de la Plata, no me vengan con macanas. Nadie puede con las ganas de un pueblo con ilusión. Hoy me parece mentira, por 2 minutos de fama entregan hasta su hermana saliendo en televisión. Aunque me digan que es cursi hablar del amor eterno, ya no queda ni un criterio para parar el carnaval. Si hasta me llega una oferta de colocarme unos pechos para bajar por el repecho del circo en Tecnicolor. El que nace disfrazado viene como anillo al dedo a caerse en el chiquero de esto que llamó un final.